Vamos a la fiesta, arriba. Todo el que crea que Dios es grande, bate las manos y cante conmigo. Vamos a la fiesta. Grande es el Señor. A ver por aquí el pastor Domingo del Valle. Dios le bendiga, pastor, buenos días. Amén. Dios bendiga, hermano José. Gracias, hermano José. Y Dios bendiga a todos los hermanos que nos están escuchando. Estamos aquí contentos, como todos los miércoles, ¿verdad? Dejando que Dios, pues, nos bendiga grandemente en este día. El programa aquí lo tiene el Señor. Así que vamos para adelante. Y esperamos que usted se esté gozando toda la radio audiencia en esta mañana. Y esperamos, ¿verdad?, que Dios le dé muchas bendiciones. Que Dios tiene los alfolíes llenos. El Dios de nosotros nunca está escaso, nunca, nunca, nunca. Dios bendiga a los hermanos guerreros de fe, los esperamos esta mañana. Aquí solamente está la hermana Amelia, este servidor, Víctor y hermano Morales y hermano José. Así que nos faltan la mitad. Hermano Juan, hermano Calderín. Amén. Hermano Cintrón, que hace tiempo que no lo veo, no sé si está vivo, se fue con el Señor y espero... Yo espero que no se haya ido con el Señor, que esté bien, me lo cinturón. Si no puede venir, llame. Porque quiero saber cómo está usted. Amén. Y todos los hermanos que queremos mucho. Dios bendiga a todos los pastores, hermano Negrón. Dios los bendiga a todos. Y todos estos pastores que son humildes y que Dios los bendice por su humildad y por su amor que tienen por este evangelio de poder. Gloria a Dios. Así que esperamos de nosotros, no esperen mucho, pero del Dios de la gloria, sí. Porque se tiene en abundancia para dar. Y llamen al teléfono, ¿verdad? Para que usted pida su petición, si es oración, si es el que quiere que canten, si es el que quiere que Víctor... Mire, Víctor está cantando bueno. Ya cuando canta, oiga, se siente la presencia de Dios. Así que, hermano Víctor dice que si lo invita a cantar, canta. Y también dice que si lo invita un matutino, también va. Mire cómo es esto. Aleluya, gloria a Dios. Así que estamos de fiesta con Jesús. Vamos a gozarnos en estos días de fiesta, estas navidades. Por si acaso, escuche bien, por si acaso son las últimas navidades que vamos a pasar aquí. Vamos a gozarlo, aproveche. Sí, amén, aproveche el tiempo. Gloria a Dios. Así que Dios bendiga a los Ramírez de allá de Tampa, los del Valle. A todos los que nos están escuchando, gloria a Jesús. Chazal, Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga mucho, te quiero mucho y me está escuchando. Gloria a Dios y damos gracias a Dios, aleluya. Porque si Dios con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Así que Dios me los bendiga a todos, Dios me los cuide. Y su llamada es muy importante para nosotros. Dios bendiga mucho a la hermana María Ruiz, y si puede venir, amén, y si no puede venir, Dios me la bendiga mucho. Una hermanita esforzada y valiente, y Dios bendiga a Luz también. Así que siga adelante, que la victoria es nuestra en el nombre de Jesús. Dios me los bendiga, y hermano José. Aleluya, gloria al que vive para siempre, maravilloso nuestro Dios, amén. Nos gozamos en esta mañana, gloria al Señor, Dios bendiga en esta mañana, nos llamó por aquí... Gloria al Señor, el hermano José Rodríguez, amén, de la iglesia de nuestro hermano Carlos Colón, gloria al Señor, le envía saludos, amén, al pastor Carlos Colón, le envía saludos también a la pastora Lourdes Salazar y un abrazo muy especial al pastor Ezequías García. Dios te bendiga, José, amén, nos gozamos de escucharte, él iba a venir para acá en el día de hoy, pero por alguna razón pues no puede estar y estará a la Si Dios permite, la próxima semana estará con nosotros. Amén. Dios te bendiga, José, y nos gozamos de escucharte. Gloria al Señor. Aleluya. Maravilloso nuestro Dios. Amén. Dios bendiga al pastor Ángel Cintrón, que está con nosotros en esta mañana. Amén. Ya en breve pues va a estar saludando. Nos gozamos. Dejar a nuestra hermana Amelia por aquí. Adelante, hermana Amelia. Gracias, José. Dios le bendiga a toda la radio audiencia de Radio Fe. Aquí nos encontramos... Por la gracia del Señor, un miércoles más de bendición. Todos los días son de bendición, pero que es que es para nosotros. Este tiene como una triple bendición. Y es porque podemos venir aquí a compartir las grandezas de su palabra, las que Él nos da, que son como medicina para nuestra alma y para nuestro cuerpo. Y nosotros las compartimos con ustedes. Así es que aquí estamos dispuestos a lo que ustedes pidan, en eso le vamos a complacer. Pues muchas bendiciones para todos. Gloria al Señor, bendiga a nuestra hermana Amelia. Le damos saludos a Gerson. Gerson, Dios te bendiga en esta mañana, amén. Y estamos contentos con esta mañana. En esta mañana damos gracias al Señor. Amén. Aleluya. El Señor nos tiene hablando medio. Amén. Trambuluqueado, gloria al Señor, aleluya. Maravilloso en tu Dios. Vamos a nuestro hermano Víctor. Víctor, Dios te bendiga. Aleluya. Otro día, que el miércoles, que el Señor nos ha dejado levantar. Siempre para mí es un placer que cuando Dios me da otro día, yo le doy toda la gloria a Él porque Amén. Se la merece. Sí, Señor. Porque por la razón es porque Él todavía me tiene aquí y me tiene mantenido de pie. Y contento. Yo siempre, aleluya, estoy contento. Santo porque soy. La palabra de Dios dice que el gozo viene, ¿cuándo? En la mañana. Y te digo que yo siempre, cuando yo me levanto y abro esos ojos, que yo me paro y digo, tengo que usar el baño y me voy cojeando. Por a la misma voy viendo, gracias a Dios, gracias, porque por lo menos voy cojeando. Sí, señor. Porque me deja pero levantar. Puedes caminar. Ver, puedes caminar. Y la palabra de Dios dice, refuérzate, refuérzate y ser valiente. Y ser valiente. Le digo, le doy gracias, gracias. A nuestro Jesús porque se la merece. Sí, y te digo que siempre estoy contento porque solo Dios me da esas cosas. Y como dijo el pastor en un ratito, que vamos a gozarnos. Sí. Porque en esta temporaria, Jesús es nuestro gozo. Sí, señor. Y no se olviden, si usted no tiene al Dios que nosotros le sirvimos y usted lo quieren conocer, llámenos, que vamos a orar para que usted lo conoce y su vida no va a ser igual. Porque cuando yo llegué a Él, te digo que me estaba esperando. Y cuando yo llegué, Él me transformó mi vida, que te digo que no puedo regresar para atrás para el mundo, porque el mundo a mí no me dejaba nada. Pero llámenos a 352-347-9576, que este es tu día de bendición. Y Dios es el mejor regalo que tú puedes tener en esta temporaria. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y que se gocen con los guerreros de fe. Me siento contento cada vez que yo veo al Pastor Cintrón. Yo amo al Pastor Cintrón. Y tengo un día de eso pasar por su iglesia y para gozarnos allá. Dios me los bendiga. Amén. Nosotros le amamos a él todos. Dios bendiga a Víctor, amén. Vamos al hermano William Morales, donde un saludito. Dios aleluya. Bendiga, mis queridos hermanos. Amén. Amén. Esta mañana pues me gozo en saludarles a todos los que están escuchando esta emisora. Y ayer yo hice un propósito porque yo estaba allá que no podía caminar. Estaba con la hija mía, andaba en la diligencia, pero yo dije allá ayer, mañana voy a ir a la radio aunque sea arrastrado. Amén. Aunque sea arrastrando. Y esta mañana en la cama no podía voltearme de lado a lado porque eso es un dolor tremendo. Pero yo siempre pongo el reloj cuando vengo para la radio por la mañana para levantarme, que no me vaya a coger el día. Sí. Me levanté y casi no podía caminar. Fui al baño, me lavé y al ratito pues ya me sentía mejor. Y gracias a Dios que aquí estoy. Todavía me duele un poco, pero eso... Yo no, se le, va en el nombre no le hago de caso va, a las dolamas. Porque estando en el Señor, estamos bien. Gracias a Dios porque me dejó vivir un día más. Sí, Señor. Un día más. Y aquí un poco para adelante, porque dice la Biblia en Romanos capítulo 8 y verso 19, me parece que dice allí que ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Nada, ni enfermedad, ni hambre, ni desnudez, nada nos puede apartar del Señor. Yo me gozo mucho, si no vengo a la radio, yo siempre escucho el programa en mi casa. Sí, me gozo aquí con los hermanos. Y le doy gracias a Dios. Gracias al Señor por esta oportunidad que me dio. Yo todavía tengo un día más de vida y pienso seguir viviendo más. Yo no pienso morirme todavía. Sí. Va a ver William para muchos ratos todavía. Amén. Señor. Dios le bendiga a todos y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Amén. Este amén. Día. Dios le guarde a todos. Amén. Dios bendiga al hermano William. Gloria al Señor. Tu hermano William Morales. Nos gozamos. Dios recompensa el esfuerzo, hermano William. Cuando uno se esfuerza, Dios da la fuerza, la fortaleza. Amén. Nos gozamos con el pastor Ángel Cintrón. Amén. Nos gozamos, pastor. Dios te bendiga. Lo extrañamos la semana pasada, pero nos alegramos que está en este día. Dios te bendiga, adelante. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Gracias, hermano José. Dios te bendiga mucho. Y amén. Aleluya. Me gozo de estar aquí con todos ustedes. Gracias, aleluya. El martes, pues, había propuesto venir, pero, hermano, ese frío es terrible. Amén. Aleluya. Está fuertecito. Y aún esta mañana, pues, mire, los hermanos hablan de dolor. Oiga, que... Qué terrible, ¿verdad? Amén. Aleluya. ¿Quién no tiene dolor? Esta mañana yo, amados hermanos, me levanto temprano y dije, voy para la emisora en el nombre del Señor. Sí, Señor. Y me atacó también la espalda un dolor. Yo dije, Señor, te reprenda, diablo. Santo. Aleluya. Gloria al Señor. Yo voy para la emisora en el nombre del Señor. Santo. Alabado sea Dios. Veía por la radio cuando el hermano Domingo dijo que quizás me había ido con el Señor. Bueno, todavía el Señor me quiere un rato más aquí abajo porque hay mucho trabajo que hacer. Alabado sea el Señor. Y mientras hay aquí trabajo, amados hermanos, que hacer para el Señor nos va a tener aquí. Sí, Señor. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Así que Dios le bendiga mucho, Dios bendiga a todos los hermanos de la iglesia. Cristo es mi refugio. Quiero enviarle un saludo a todos ustedes. Sigan adelante, amén. Y glorifiquen a Dios en todo. Aleluya. Dios gloria al Señor, amén. Dios bendiga al pastor, amén. Ángel Cintrón, nos gozamos de tenerlo en esta mañana. Gloria al Señor. Nos hace falta aquí, pastor, amén. Bueno, que venga, gloria al Señor. Y yo sé que... Pastor decía algo, muchas veces cuando uno se propone, ¿verdad?, hacer algo para Dios, a veces viene el obstáculo, pero Dios nos da la victoria cuando nos esforzamos. Amén, podemos gozarnos. Dios bendiga al hermano Calderín, que entró por ahí también, gloria al Señor. Te bendiga, Calderín, gloria al Señor, en esta mañana. Así que estamos contentos en esta preciosa mañana del Señor. Ya en breve tu hermano estará, amén, saludando, gloria al Señor. Usted llámenos al 352-347-9576. Gloria al Señor. Sí. Hacemos falta. Eso es correcto. Aunque venga una persona y esté dos días aquí, ya no hace falta. Porque nos une el amor de Jesucristo. El cuerpo de Cristo. Amén. Sí, no es cualquier cosa. El amor de Jesús es un amor incomparable. Sí, Señor. Amén. Usted recibe una persona cristiana en su casa y lo tiene una semana. Y cuando se va, es como si se haya ido la familia más cercana, sí, de uno. Señor, sí, porque, hermano, la gente no entiende este secreto, ¿no? Pero el verdadero amor está en los hermanos que han sido lavados con la sangre, sí, de Cristo, Señor. Y son nuevas criaturas. Yo no me avergüenzo de decirlo. Para mí un hermano en Cristo significa más que un hermano carnal. Amen. Porque un hermano carnal va por allá a hacer cosas malísimas. Está obedeciendo al diablo, está bajo la influencia de Satanás, y yo soy el enemigo de esa influencia. Pues el verdadero hermano mío es el que se ha apartado del pecado, ¿verdad? Y cuando Jesús lo llamaron, le dijeron, mira, ahí está tu madre y tus hermanos. Como los hermanos de él no creían en él, y siempre estaban, mira, vete para allá, o vete para allá. Y ve a manifestarte al mundo. Siempre sí, sí. Estaba empujándolo. Mm. Pues cuando le dijeron, mira, ahí está tu madre y tus hermanos. Y dije, ¿y quién es mi madre y quién es mis hermanos? ¿Ah? Mis hermanos y mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sí, señor. Y ese ligamento espiritual es más importante que un ligamento de sangre. Es porque eterno. Yo tengo hermanos que yo los amo, pero las cosas que hacen... Yo no quisiera que me las hablara. Sí, señor. Y yo sé que si viene el Señor, yo me voy con el Señor y ellos se van a quedar. Uh-huh. Pues dice esto. Bueno, lo dice también el salmista, el proverbista, que amigos hay más unidos que un hermano. Que un hermano. Porque uh-huh. Hay hermanos. Pues, mira, ahora mismo, hace dos, tres semanas atrás, que dos hermanos en Luquillo, por una herencia, vino uno y lo mató el otro. Terrible. Lo mató. Eso, terrible. Ahora uno se fue para, si no estás preparado, se fue para el infierno y el otro para la cárcel. ¿Y quién coge la herencia ahora? El enemigo. Él mira lo que sí. Es el diablo. Sí, señor. Entonces, hermano, por eso es. Y mi hermano carnal, si no obedece a Dios en sus acciones, es mi enemigo. Ando. Sí, porque si no obedece a Dios, mi amigo, mi hermano espiritual, ese es mi verdadero sí, hermano. Señor. ¿Por qué? Tenemos un mismo Dios. Una misma fe, un mismo amor, un mismo espíritu, y eso sí que nos une. Sí, ¿verdad? Señor. No podemos verdad también decir que hay algunos hipócritas que porque los hay como Judas, que creían que estaba sirviendo a Jesús porque lo amaba y era por los beneficios que tenía, porque sustraía. Y de todo hay en la viña del Señor. Sí, señor. Pero hay verdaderos hombres de Dios, verdaderos hermanos cristianos, sí, verdaderas hermanas, que en verdad se ven en su fruto el amor que Dios le ha dado para tratar a todos los demás. Y eso es lo que nos une aquí en Radio Fe, sí, el amor de Jesucristo. Amén. Yo, y no solamente en Radio Fe, sino que donde quiera que uno va, que hay hijos de Dios que uno ve que tienen fruto, ya uno, el mismo día que uno los conoce, comienza a amarlos. ¿Por qué? Tenemos un mismo Dios y todos vamos para ese sitio. Sí, tenemos un solo reino y ahí vamos a estar en todo con nuestro Rey Jesús, sí, señor. Que es que les vamos a servir por toda la eternidad. Así que gócese, llame, que aquí estamos para gozarnos en este día. Gloria al Señor. 352-347-9576. Gloria al Señor. Quedaron llamando. Dios bendiga al hermano Calderín, que está en los teléfonos. Llámenos 352-347-9576. Vamos a leer una porción bíblica. Ahorita nuestro hermano estará saludando. Tenemos una porción bíblica en el libro de Mateo, capítulo 14, del versículo 22 en adelante. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Aleluya, maravilloso es nuestro Dios. Pastor, vamos a orar en esta mañana. Demos gracias por esta palabra y que sea Dios, ¿verdad?, que tome el control de todas las cosas y bendiga a cada oyente. Adelante. Padre bueno, sí, Señor. Oh, glorifícate. Estamos aquí congregados. Sí, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso. Te adoramos, te adoramos. De que tú envíes bendición. Santo, santo. Sí, Señor. A través de esta emisora. Oh, Señor, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Bendice los matrimonios, bendice las familias. Sí, Señor. Bendice a aquellos que tienen pruebas. Sí, Señor. Glorifícate en el nombre de Jesús. Te adoramos, Padre, te adoramos, te adoramos. Mi alma. Mi alma te adora, Padre, mi alma te bendice. Tú eres Rey de Reyes, tú eres el Señor de Señores. Sí, Señor amado. Sí, Padre amado. Padre, glorifícate en todo. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Sí, Señor, alabamos tu nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, mi alma te alaba, Padre, mi alma te bendice. Sufrió con la humanidad, vivió con la humanidad y vimos su gloria. Gloria sí, como la del unigénito del Padre eterno. Sí, y gracias te damos. Ayúdanos mañana, a recordar eso, Padre amado. Sí, Señor, Señor, como el usa acontecimiento más grande, mañana, mío, Señor, que ha venido a esta tierra. El Hijo de Dios hecho carne para salvarnos a nosotros, Dios eterno. Sí, Señor, ayúdanos gracias, a tomar esto con gracias, seriedad, gracias, Señor, aleluya, y a vivir tranquilo, padre, porque tú viniste a traer bendición a esta tierra a través de Jesús, sí, Padre. Aleluya. Y aquellos que en verdad, Señor, buscan de Dios, la estén recibiendo, porque nos sentimos, Señor, Padre amado, llenos de esa bendición que trajo Jesús al mundo, Padre. Por eso que esa bendición la queremos llevar a los hogares. Oh, Señor, por medio de tu palabra. Aleluya, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Porque todo lo que tú haces obra para bien, Señor. Sigue bendiciendo esta emisora, sigue bendiciendo los que aman esta emisora, sigue bendiciendo aquellos padres, aleluya, que le dan importancia, porque las cosas pequeñas, sí, cuando, Señor, se entregan, aleluya, en tus manos, cosas grandes tú, sí, haces, Señor, Padre amado. Y yo he visto que tú has hecho maravilla a través de mi hora, y la vas a seguir haciendo, sí, mientras, sí, nosotros te demos la gloria, sí, a ti, Señor, y la honra a ti, porque nosotros todos somos, sí, nada. Aquí el que tiene poder eres tú, el que hace, sí, todo, Señor, eres tú, Señor. Yes, y nosotros, Jesus, te damos gracias por, sí, habernos, Dios, tú, Santo, Señor, salvado. Y dando esta oportunidad de ser testigo del poder, sí, de Dios. Señor. Gracias, Padre, por los pastores que nos ayudan, gracias, los evangelistas, los misioneros. Gracias por todo aquel que pone una piedrita, santo, para, santo, que esta emisora siga hacia adelante, Señor. Y nosotros prometemos siempre darte la gloria, sí, y la honra, Señor, porque sabemos que tuya es y a ti pertenece. Sí, Señor. Sigue bendiciendo a Johnny y a todos, sí, aquellos, Padre, padres, sí, que, Dios, se esfuerzan para que esta, Padre, bendición, esposa, se mantenga. Estén en el aire, Señor. Yo reprendo en el nombre de Jesús todo lo que venga en contra de esta emisora. Reprendo en el nombre de Jesús, Señor, porque el poder es tuyo, Padre amado. Y cuando, Señor, tú sabes que te servimos de corazón, tú nos prometes que no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, porque lo que se pone en tus manos permanece para siempre. Así que sigue bendiciendo, Padre, esta emisora. Sí, y sigue, Dios, llevando, sí, Señor, Señor, alegría a los corazones, gracias, aquella gente que nos está escuchando. Sí, Señor. Y nosotros, Padre, seguiremos dándote las gracias, sí, gracias. Porque tú eres el único Dios que yo le creo. Sí, yo, Señor, no tengo otro Dios. Yo no creo en más ningún Dios. Solamente, aleluya, creo en ti, Jehová, sí, Dios eterno, poderoso. Y bendigo tu nombre ahora y siempre. Y bendigo a mi Jesús, el Dios hecho, santo, carne, santo, que vino a salvarnos y darnos, sí, tantos, santo, beneficios, Padre, que somos inmerecedores, pero tú por tu bondad, santo, infinita, es que nos lo has dado. Recibe la gloria y síguenos bendiciendo, sí, en el nombre, sí, de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre amado. Sí, Señor. Amén. Amén. Amén. Gloria al Señor. Síganos llamando 352-347-9576. Vamos a hacer una pausa para identificar la emisora. Regresamos ya en breve, la hora a las 9 y 2 de la mañana. La temperatura aquí en Ocala, soleado, con una temperatura de 43 grados en esta hora. Regresamos. This is LPWJRN Summerfield Ocala, Fan 95.9. Usted está en sintonía con LPWJRN Summerfield Ocala, Fan 95.9 FM, con la frecuencia que inspira fe. Sombra quiero vivir. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Aleluya, gloria a Dios. La venida de Cristo se acerca, las profecías ya se están cumpliendo. Gloria al que vive para siempre, maravilloso es nuestro Dios. Amén. Estamos por aquí de regreso, amado. Ahora a las 9 y 11 de la mañana. Yo venía por aquí nuestra hermana Esther Nazario. Ya nos llaman esta mañana, nos saluda el Señor, saluda a todos los hermanos esta mañana. Y también, gloria al Señor, envía saludos al hermano del Valle, que el hermano del Valle cante un ¿cómo se dice aquí? Popurrí de coros. Como decimos, una ensaladita de coritos, gloria al Señor. Amén. Para la hermana Esther Nazario, ya en breve, hermana Esther, vamos a estar, gloria al Señor, complaciéndola. Y si usted puede, hermana, llámenos y denos su teléfono, que ayer no la pudimos llamar porque no tenemos el teléfono suyo. Llame al hermano Calderín y déle el teléfono. Amén. Para, amén, así poderla llamar. Y Dios bendiga por aquí la familia Rodríguez. Ellos piden oración por el hermano Luis Lario, que fue el hermano que el Señor hizo el milagro y le pusieron el corazón, apareció el corazón. Le estaba esperando por un corazón y Dios hizo el milagro y apareció el corazón. Dice que sigamos orando para que Dios pues culmine su obra. Dice, ella dice que esta emisora es de grande bendición para mí. Me ha ayudado mucho en mi vida. Saludo a todos los hermanos. Así que, amén. Dios bendiga a nuestra hermana, gloria al Señor, y Dios bendiga a Luis Lario. Esperamos que se ponga bien en el nombre del Señor. Síganos llamando 352-347-9576. Vamos a cantar, pastor, adelante. Amén. Y según Dios lo hizo con ellos. Sí, señor. Si usted que me está escuchando pone toda su fe en Jesús, amén, y le pide con el corazón, ¿verdad?, de todo corazón, Dios puede hacer también un milagro con usted. Sí, señor. Porque Él no hace acepción de personas. Él nos ama a todos y está dispuesto a ayudarnos a todos. Pero acuérdese bien que según su fe, así será hecho, ¿verdad? Y no solamente esto, la fe, también hay que ser agradecido. Porque yo he visto personas que Dios los sana y en vez de irse a una iglesia, y se lo digo, en Puerto Rico, en el barrio mío allí, cuando fue una vez el hermano Cerulo a Puerto Rico, que ese hombre Dios lo usaba con un poder tremendo, y ese hombre fue allá que no podía caminar, con una muleta, fue y se entregó a Jesucristo y Dios usó al hermano Cerulo y lo sanó. Pero ¿qué le dijo él? Mira, Cristo te sanó, vete a una iglesia a buscarle, uh-huh, a servirle, sea agradecido. Oiga, parece que él dijo, no, yo quería que me sanara para irme a fiestar. Ah, mi amado hermano, entonces... Vete y no peques más. Sí, vete y no peques más para que no te venga algo peor. Entonces, oiga, pues él creyó que Dios es sordo, ciego y mudo, uh-huh, porque hay gente que creen que Dios no tiene poder, que Dios es ciego, que... Y entonces quieren burlarse de Dios. Pero mire, la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Y menos de nosotros. El diablo, que tiene más poder que yo, no se puede burlar de Dios. Cuanto menos yo. Gloria al Señor. Oiga, ese hombre, pues, entonces vino, oiga, botó las muletas, botó todo y se enderezó y corría, brincaba y saltaba. Pero en vez de irse a una iglesia a buscar de Dios, pues se fue a hacer lo malo. A darse, como que dice, ahora estoy sano. Oiga, ni 6 meses le duró la sanidad. Y después vino, wow, a ser peor. Después ni con muleta voy a caminar. Sí, porque Dios no puede ser burlado. Si Dios te sana. Mira, a mí no me sanó de ninguna enfermedad, vamos a decir. Pero me sacó del pecado. De la esclavitud del diablo. Esa es la peor enfermedad. ¿Qué es la peor enfermedad? ¿La sí? Pero vine jovencito, a los 27 años vine. Y doy gracias a Dios que... he podido trabajar para Dios en gratitud de lo que ha hecho por mí. Pero siempre le digo, si tú crees que Dios, o quieres que Dios te sane y te dé una bendición para irte a pecar, no vas a durar mucho, no. Porque Dios te sana, pero aquel cojo que cuando iba Pedro y Juan a orar, le pidió limosna a Pedro y a Juan, que era la hora de oración. Entonces dice la Biblia que Pedro le dijo, mira, no, yo no tenemos ni oro ni tengo plata, pero tengo algo mejor. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Sí, ¿ah? Te doy. Entonces, mire, dice la Biblia que aquel hombre se enderezaron sus pies, dejó de cojear, pero ¿a dónde fue? se metió al templo, iba uh-huh. saltando, alabando a Dios. Santo. Y estoy seguro que después, yo me imagino que cuando se metió al templo a alabar a Dios, no quería salir de ahí. Santo. Dándole gracias. Dice que iba saltando, alabando y glorificando a Dios. Aleluya. Porque yo era cojo, limón, en verdad, esto, un pordiosero, y ahora soy nueva criatura. ¿Ah? Y entonces, hermano, no hay regocijo más grande que una persona agradecida a Dios. Uh-huh. Y estoy seguro que después, más temprano, iba todos los días allí. No a buscar limosna, sino a darle gracias a Dios por lo que Dios había hecho con él. Dios te sanó. Dios te da bendiciones. Dios, amén, quiere lo mejor para ti. Pero tú tienes que servirle a Dios y ser agradecido. Amén, porque servicio a Dios es una gratitud de parte de nosotros para Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe que si yo le sirvo a él, no voy a caer jamás en el pecado. Porque me estoy alimentando espiritualmente y el Espíritu de Dios cada día me da más fuerza, más deseo de buscar a Dios. Así que si Dios te sano, recibe una bendición en estos días, vete a una iglesia Santo. Y busca a Dios, que no hay cosa mejor que servirle a Dios. Sí, ¿sabes? Señor. Para que, sí, eso es así. Así que vamos a cantar una ensaladita de corito para la hermana, que la escucha la hermana. Esther Nazario. Hermana Esther Nazario. Gloria al Señor. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oh, hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oh, hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Qué bonito es. Señor, oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oh mis hermanos, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. En el hogar, en el hogar, en el hogar. Tú a Jesús en el hogar, en el hogar, en el hogar. Tú necesitas a Jesús. Mira qué feliz se vive, mira qué feliz se vive con Jesús en el hogar. Mira qué feliz se vive, mira qué feliz se vive con Jesús en el hogar. Mira qué feliz se vive con Jesús en el hogar, en el hogar, en el hogar, en el hogar. Tú necesitas a Jesús en el hogar, en el hogar, en el hogar. Tú necesitas a Jesús. Mira qué feliz se vive. Mira qué feliz se vive con Jesús en el hogar. Mira qué feliz se vive, mira qué feliz se vive con Jesús en el hogar. Mira qué feliz se vive, mira qué feliz se vive con Jesús en el hogar. En el hogar, en el hogar, en el hogar. Tú necesitas a Jesús en el hogar, en el hogar, en el hogar. Tú necesitas a Jesús. Mira qué feliz se vive, mira qué feliz se vive con Jesús en el hogar.

e hicieron de ellos las imágenes de sus abominaciones, de sus abominables ídolos. Por eso se lo convertí en cosa repugnante. En manos de extraños la entregué para ser saqueada y será presa de los impíos de la tierra y la profanarán. Y apartaré de ellos mi rostro y será violado mi lugar secreto, pues entrarán en él invasores y lo profanarán. Haz una cadena porque la tierra está llena de delitos, de sangre, y la ciudad está llena de violencia. Traeré, por tanto, los más perversos de las naciones, aleluya, los cuales poseerán la casa de ellos, y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Destrucción viene, y buscarán la paz, y no la habrá. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, y habrá rumor sobre rumor, y buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. El rey se enlutará y el príncipe se vestirá de tristeza, y las manos del pueblo de la tierra temblarán. Según su camino haré con ellos, y con los juicios de ellos los juzgaré, y sabrán que yo soy Jehová. Y esta es palabra de Dios. Sabremos que por los hechos tuyos será juzgado. Así que mucho cuidado y Dios lo bendiga. Dios bendiga a nuestra hermana Amelia. Gracias, hermana Amelia, por esa palabra. Lo del Señor, síganos llamando 352-347-9576. Gloria al Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria al Señor. Amén. Y habíamos leído también la palabra en Mateo capítulo 14, desde el versículo 22 en adelante. Esa porción bíblica muy conocida, amén, donde dice que Jesús anda sobre el mar, amén. Sabemos nosotros que para Dios todas las cosas son posibles, ¿verdad? La Biblia dice que lo que es posible para el hombre, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, pero también dice que para el que cree. Y usted y yo creemos, amén, también vamos a hacer cosas, gloria al Señor, o Dios va a hacer cosas a través de nosotros que van a parecer imposibles. Gloria al Señor. Y dice aquí, gloria al Señor, después del Señor, ¿verdad? Estar predicando la palabra del Señor. Dice que después de haber hecho aquel milagro donde comieron más de 5,000 personas, gloria al Señor, es un milagro tremendo. El Señor no solamente les hablaba la palabra, sino que estaba pendiente de esa necesidad, ¿verdad? Como hemos hablado muchas veces. Y vemos aquí, ¿verdad?, que hizo ese milagro donde aquella gente, después de seguirlo por varios días, dice que tuvo compasión de ellos e hizo ese milagro tan grande que convirtió de, amén, de 5 panes y 2 peces, le dio a una multitud. Y vemos que después, dice que enseguida, después que, ¿verdad?, que la gente comieron y todo, dice enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía la multitud. Amén. Estamos viendo que el Señor, fíjense, les hablaba la palabra, los alimentó y no los dejó ahí, sino que los despidió. Amén. Ahí envió a los discípulos que se fueran en la barca y él despedía la multitud. Y dice que despedida la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Amén. Estaba orando. Gloria al Señor. Sabemos que el Señor, a pesar de que era Dios, pero Él se había despojado de toda su gloria y era como uno de nosotros aquí en la tierra. Y Él mismo nos dio ejemplo de que había que orar y había que buscar a Dios, amén, para poder vencer, gloria al Señor. Él venció porque dice que se humilló, dice que fue obediente hasta la cruz, amén. Y una de las cosas que el Señor enfatizó fue en la oración, en esa comunión con Dios. Hay un dicho que dice, dime con quién anda y te diré quién eres. Entonces, si nosotros andamos con el Señor y hablamos mucho con Él, se nos va a pegar las cosas del Señor, amén. Eso es así. Y dice que mientras Él oraba, dice que estuvo allí, gloria al Señor, hasta la cuarta vigilia. Estamos hablando de las 3 de la mañana, más de las 3 de la mañana. Amén, te gustan. La cuarta vigilia es después de 3 a 6. Es decir, que estuvo orando todo ese tiempo. Y dice que mientras él oraba, dice, ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mientras Jesús estaba orando arriba, los discípulos estaban cruzando el mar de Genezaret y dice que se levantó una tormenta, ¿verdad? Y las olas, el viento era contrario, gloria al Señor. ¿Y qué sucede? Que los discípulos estaban estaban pasando por una prueba tremenda. Asustados, estaban llenos de temor porque pensaban que iban a perecer. Pero si nosotros pensamos, fíjate, la Biblia dice, mientras nosotros dormimos, Dios vela por nosotros. Amén. Dice que, aleluya, que el Espíritu Santo dice que gime por nosotros, gloria al Señor. Entonces, lo vemos aquí, mientras los discípulos están en esa barca, ahí pasando por prueba, el Señor está orando por ellos. Amén. Intercediendo por ellos, gloria al Señor. Dios no nos abandona. Cuando tú y yo le servimos a Dios, aunque tú estés en la prueba, estés en medio de esa barca ahí que parece que se va a hundir, el problema de situación, el Señor está, mira, intercediendo por ti delante del Padre, que eso lo dice la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Y aquí vemos, alabado sea el Señor, que dice que más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Gloria al Señor. Amén. Imposible que un hombre camine sobre el mar, pero Jesús, amén, caminó sobre el mar porque, amén, aunque era hombre, pero estaba lleno de la gloria de Dios. Y dice, aleluya, alabado sea el Señor, que dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. A veces, hermano, nosotros tenemos un problema, una situación, estamos clamando a Dios y cuando vemos que el Señor se nos acerca o va a traer esa contestación, muchas veces dudamos y muchas veces hasta nos asustamos. Y aquí en el caso de los discípulos era tanto el miedo que le pensaron que él era un fantasma. Amén. Y nosotros sabemos que a los muertos no se les tiene miedo, sino a los vivos. Pero hay gente que todavía siendo cristiano le tienen miedo a los fantasmas, le tienen miedo a todas esas cosas. Mano, visto decirle a Dios. A mí me gusta mucho ese en la Biblia. Esa porción de la Biblia. Yo, cuando digo que con dos peces y cinco de esos de pan, y con tú y eso sobró. 12 cestas. Comieron todo el mundo. Se saciaron. Y eso es lo que, cuando Dios da, da en abundancia. ¿Y qué quiere decir? Que sobra. Y te digo que yo estaba viendo un programa que cuando Dios caminó, que vino caminando en las aguas. Yo estaba viendo un programa en televisión y estaba este muchacho y todo caminando encima del agua. Y ve, y uno de los amigos míos dice, ve, que uno puede caminar en aguas. No, el que caminó fue en las aguas, sobre las aguas fue el Señor. Y mira, y no se veía, yo digo, wow. Y yo también me... ¿Cómo ese muchacho estaba caminando encima de esa agua? Y pero a lo mejor tiene una tabla debajo. No se veía la tabla. Yo, es algo que tiene que ver debajo de agua. Porque te digo, cuando Dios caminó en las aguas, se le veía los pies. A él no se le veía los pies. Y cuando llegó un poquito más, se cayó. Yo dije, ve, que había una tabla ahí. Tropezó abajo. ¿Ah? Gloria al Señor. Pero te digo, lo que quiero referirme es que cuando uno le pide al Señor, Dios bendice sobreabundancia. No hay nada imposible para nuestro Jesús, porque Dios es fiel. A veces la gente, tú sabes, yo no confío en hombre, porque antes cuando yo digo, yo en esas calles cuando andaba, yo tenía muchos amigos. Y te digo, hermano José, cuando a mí me metieron preso, los amigos se fueron. Y tú sabes que, y la palabra dice, aunque mami y papi te dejen, yo, Jesús, estaré contigo. Pero tú sabes por qué te dejaron. Porque yo dejé a uno hasta que uno sale. Mira, tú estás adentro, te dejan, pero estás esperando que salga. Para ser amigo tuyo otra vez. Son verdad. Mira, cuando yo salí de la prisión, para José. Perdonando, Víctor, son amigos de uno mientras pueden sacar provecho. Provecho, porque el verdadero amigo no abandona a uno. Entonces es que Dios es el único verdadero amigo. Y te digo que mami siempre me dice, ¿tú te crees que tú tienes amigos? Ya cuando te metan preso, el amigo es un que dice, el amigo es un peso en el bolsillo. Y yo dije, mami, ¿qué usted quiere ver con eso? Y yo dije, vela, Víctor Manuel, tú un día esto vas a entender lo que yo te quiero decir. Y cuando me metieron preso, Mami, me parecía yo un de esos de Taliban. Pregunta que me vinieron a visitarme mi papá y mamá. Yo tenía una barba que hasta más me dio hasta puerco. Y yo, mira, féntate esa barba de puerco. Digo. Y de acuerdo a lo que yo te dije del amigo en el peso en el bolsillo, mira dónde tú estás, tus amigos. Gloria al Señor. Amén, así es, gloria al Señor. Nos llamó por aquí el hermano Osvaldo Rosario. Dios bendiga, Osvaldo. Amén. Saludo a mi mamá y a todos en la emisora. Dice que está frío. Allá, sí. Vente para acá con tu mamá, allá, debe estar caliente. Está bien frío, amén. Allá, también, sí. Dios te bendiga, Osvaldo, amén. Allá en Nueva York está frito. Y también ayer estaba lloviendo mucho. Sí, señor. En New Jersey, unas inundaciones de agua. Estaba lloviendo. Están metiendo hasta dentro de las casas. Amén. Y mucha lluvia. Sí. Ajá, la hermana Esther Nazario, ya me invito, dice gracias al hermano del Valle por los coritos, me gocé mucho. Amén. Gracias, Dios te bendiga, Esther. Amén. El hermano Silvano Ponce también nos llama, dice Dios les bendiga a todos. Amén. Me gocé con los coritos, feliz Navidad para todos. Igualmente, hermano Silvano, Dios le bendiga, feliz Navidad, gloria al Señor. Iris Orash, amén. Dice Iris Orash, por aquí anunciar horario del evangelista y dónde estará. Amén. Gloria al Señor, nuestro hermano estará en esta noche, estará en la iglesia de tu hermano Franco. Y nuestra hermana Rosita se queda aquí cerquita de la Pilot, cerquita aquí en la 484, ahí la iglesia que queda ahí a mano izquierda, iglesia Refugio Pentecostal, allí a mano izquierda, allí estaremos ahí en la 484, cerquita de la Pilot y la 75, amén. Y este viernes estará en la iglesia Pentecostal M.I., allá en la 40, que es la iglesia donde nosotros perseveramos, estará este viernes allí a las 7 de la noche, así que están todos invitados. Y el domingo estará después de las 12 del día en la iglesia del pastor Carlos Colón, Iglesia Roca de Salvación. Tu hermano Calderín. Amén, ella dijo que ya se habló cerca que le queda, pero quería saber el horario de las demás iglesias. Sí, sí. Bien, usted me diga en esta mañana, saludos para todos, feliz Navidad. No había venido más temprano a saludarles porque estaba ya ocupadito en los teléfonos. ¿Tenía frío? Ah, no. no, frío no estaba ya. No estaba ahí, gracias, Calderín. Contestando los teléfonos, sí. Gloria al Señor. Necesitamos una recepcionista permanente aquí de 24/7. Gloria al Señor. Eso significa, bueno, que duerma aquí. Que duerma aquí, gloria al Señor. Bien, yo te bendiga en esta mañana. Gracias por tu sintonía con Radio Fe. Gracias por siempre estar ahí, abrirnos las puertas de tu casa para poder entrar a la isla, sentarnos contigo y tomarnos ese cafecito espiritual que prepara papá todas las mañanas para ti, para mí y para todos aquellos que le hemos conocido, le servimos en espíritu y en verdad. Sí, sí. Gloria al Señor. Aleluya. Antes de que se me olvide, saludos al reverendo Pascual Franco, la hermana Rosita. Gloria al Señor. Dios les bendiga grandemente. Les amo mucho. Feliz Navidad para ustedes. Gloria al Señor. Saludos a mi pastor, reverendo Eric Feite, su esposa, la hermana Nancy, la congregación de Remanente Fiel. Gloria al Señor. Y aleluya. Antes de que me hable las orejas, saludos a mi esposa, la hermana Wanda. Aleluya. Gloria al Señor, te quiero mucho. Y también, gloria al Señor, pues llámanos al 347-9576, 347-9576, es el número a llamar en esta mañana para tu salvación, para la solución de tus problemas, para la sanidad, aleluya, de tu cuerpo. Gloria al Señor, porque el Señor está aquí siempre esperando que tú llames. Aleluya, para contestar todas y cada una de tus peticiones. ¿Cuándo? En el momento de él. Pero lo va a hacer. Gloria al Señor. Aleluya, la semana pasada oramos por el hermano Luis Lario. Gloria al Señor. Aleluya, por un corazón. Sí, señor. Vimos bajar un corazón de oro que venía por ahí en unas manos. Gloria al Señor. Y ya está ese corazón puesto ahí en el pecho de nuestro hermano, latiendo como el de un bebé. Amén. Y eso lo hace solamente, sí, señor, Cristo. Gloria al Señor. Bueno, y Dios bendiga a nuestro hermano evangelista Ismael Castillo y nuestro misionero Ángel Luis Betancourt. Están allá en Honduras. Ayer estaba mirando un video que puso ahí en YouTube. Y está tremendo. Gloria al Señor. Me hizo llorar. Gloria al Señor, porque yo sabía parte de su testimonio, pero no sabía todo. Y ayer él envió eso, me puse a verlo, ahora está allí Lucrecia mirándolo. Gloria al Señor. Y la verdad que toca, ¿sabes? Gloria al Señor. ¿Cómo lo que le pasa a la gente cuando se apartan del Señor? Gloria al Señor. Nació en los caminos del Señor, se apartó por 20 años. ¿Qué no hizo el diablo con él? Gloria al Señor. Estamos hablando de quién, del hermano Ángel. El hermano Ángel Betancourt. Claro. Que hasta lo quería matar, pero ahí Dios lo rescató. Uh-huh. Gloria al Señor. Así que si quieres verlo, pues métete en YouTube y busca Ángel Luis Betancourt. Gloria al Señor, y vas a ver ahí ese video. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Gracias, José, por esta oportunidad. Dios bendiga a todos los hermanos aquí en la emisora. Amén, amén. Gloria al Señor. Dios te bendiga. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Calderín. Gloria al Señor. Gracias, Calderín, por darnos la mano en el teléfono. Gloria al Señor. Síganos llamando. 352-347-9576. Dios bendiga a nuestra hermana Lucrecia. Que nuestra hermana Lucrecia pues está ahí en los teléfonos. Vamos a dejar al pastor Ángel Cintrón por aquí, que nos diga algo, pastor. Dios te bendiga. Nos saludó, pero tiene algo para nosotros esta mañana. Alabado sea Dios. En la porción que el hermano José acabó de leer, ¿verdad?, sobre el caminar sobre el mar, cuando Jesús, amados hermanos, dice que, aleluya, los discípulos al verlo, pues, se espantaron, porque pensaban que estaban viendo un fantasma. Sí, Señor. Alabado sea el Señor. Aleluya. Pero qué hermoso, ¿verdad?, cuando el Señor le habla y le dice que no teman. Amén. Uh-huh. Que el que estaba andando por el agua era él. Ahora, me llama la atención en el verso 30, gloria al Señor, cuando Pedro, amén, comenzó a andar sobre las aguas. Dijo a Jesús que si era él, amén, que si él podía ir donde él. Y él le dijo claramente, le dijo, ven, alabado sea el Señor. Sí, Señor. Y mientras Pedro mantuvo su vista puesta en él, pudo caminar sobre el agua. Sí, Señor. Fíjese, uh-huh. Pedro caminó sobre el agua. Como lo hizo Jesús. Como lo hizo Jesús. Pero, fíjese, en el verso 30 dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, tanto. Gloria al Señor, que aunque caminó, pero cuando quitó la vista de Jesús y comenzó a mirar en lo que le estaba rodeando, los marullos subiendo, el viento soplando, oiga, dice que inmediatamente comenzó a descender, comenzó a hundirse. Sí, Señor. Alabado sea el Señor. Pero qué hermoso, ¿verdad? Aleluya. Cuando él clama y el Señor entonces lo levanta. Tanto. Aleluya. Así, amén, encontramos, amados hermanos, en estos tiempos en que estamos viviendo, muchos creyentes mirando los asuntos que están aconteciendo, mirando los alrededores y quitando la vista de Dios. Recuerde que Jesucristo es el camino, la verdad, sí, y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Él. Cuando usted quita la vista de Cristo, aleluya, después de haberle conocido, usted va a comenzar a hundirse, usted va a comenzar a retroceder. Santo. Viene la apostasía. Oh, gloria al Señor, y es de lo que tenemos que tener mucho cuidado, guardarnos. Santo. Aleluya. Y si usted es una persona que ha estado descendiendo, mire, párese firme, Santo. Clama a mí, dice el Señor, y aleluya, yo te responderé. Sí, Señor. Aleluya, todavía estamos aquí en este cuerpo. Todavía, amados hermanos, Jesucristo no ha venido. Aleluya, Santo. Gloria al Señor. Y la razón que Cristo no ha venido, amados hermanos, aleluya, dice, por causa de nosotros los escogidos. Uh-huh. Fíjese, no por el pecador, dice, por causa de los escogidos. ¿Por qué? Porque los escogidos, amados hermanos, son los que están clamando, gimiendo delante del Señor. Aleluya. Para que usted, amén, regrese nuevamente, aleluya, y vuelva otra vez al camino, sí, del Señor. Alabado sea el Señor. Por eso es que insistimos, amén, en que usted vuelva nuevamente. Que usted llame 352 347-9576 es el teléfono a llamar. Aquí Santo. Estaremos para interceder con usted. Aquí estaremos orando contigo. Amén. Aleluya. Santo, recordándote Santo. Que Jesucristo no ha cambiado. Aleluya. Él es el mismo. Alabado sea el Señor. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Maravilloso nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. Muy interesante lo que traje nuestro hermano Ángel Cintrón, el pastor Ángel Cintrón. Y ahí en el versículo 25, poquito antes, dice: más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. A veces el Señor, cuando pasamos por una situación, Él espera a ver lo que vamos a hacer. A veces no se manifiesta rápido, pero Él va a llegar. Y fíjense que se metió allí a la barca, llegó donde estaba el problema. Muchas veces pensamos que cuando hay problema Dios no está, pero Dios está ahí con nosotros. Dios sube a la barca, Dios entra donde nosotros estamos en el problema y donde estaba ese mar ahí que estaba revuelto. Dice que el Señor vino a ellos andando sobre el mar. Y dice, como hablábamos ahorita, ¿verdad? Dice que se asustaron, pero Él le dijo una palabra: tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Cuando Dios está con nosotros, hermano, no hay por qué temer. El salmista decía: aunque ande por valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Amén. Y Dios, aleluya, aunque a veces permite que pasemos por situaciones difíciles, no nos deja solos. Está con nosotros. Aleluya. Nos lleva de su mano. Gloria al Señor. Y es interesante lo que decía nuestro hermano. Aleluya. Porque dice que Pedro, aleluya, viendo, ¿verdad? Entonces le respondió Pedro cuando le dijo: ten ánimo, yo soy, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces Pedro le respondió y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Amen. Aleluya. Pedro era una persona, hermano, que creía en el Señor, tenía fe en Él. Amén. Era muy espontáneo, muchas veces salía apresuradamente hablando, pero tenía fe y confianza en el Señor. Fíjate que le dice: si eres tú. No se iba a tirar si era otro, pero si eres tú, deja que yo vaya a ti sobre las aguas. Aleluya. Dios quiere que tengamos esa confianza, esa fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios le gusta que tú lo pruebes y diga: Señor, yo creo en ti, yo creo que tú vas a hacer este problema. No podemos encerrarnos en el problema, en la situación. No, hay que confiar en el Señor. Señor, si eres tú. Eres tú, pues yo voy. ¿Estás seguro que es el Señor cuando te habla? Porque sabemos que el enemigo también habla. Y a veces cuando estamos en problemas, el enemigo a veces trae soluciones. Y te dice: pues haz esto, haz lo otro, arranca, vete para allá, vete para acá. No. Espera la voz de Dios. Y cuando Dios te hable y estés seguro: Señor, si eres tú, aunque yo no entiendo lo que voy a hacer, pero me voy a tirar. Porque voy confiado en ti. Aleluya. Y Pedro dijo: Señor, si eres tú, deja que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven. Aleluya. Dios, cuando tú le dices: voy a hacer esto, amén, y estás en la voluntad de Dios, Dios te dice que vaya, que camine. Alabado sea el Señor. Dice: descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mire, caminó igual que Jesús. La Biblia dice que cosas que el Señor hizo harían aquellos que creen en su nombre. Nosotros podemos hacer las cosas que el Señor hizo si creemos y confiamos en Él. Y aún dijo más, dijo: y aún mayores, aunque dijo que el discípulo no es mayor que su maestro. Pero sí dijo que aún cosas mayores que las que Él hizo harían aquellos que creen en su nombre. Gloria al Señor. Y dice, gloria al Señor, dice: y Pedro, descendiendo a la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mire, tranquilito, porque creyó y caminó. Y había una tempestad, pero él caminaba. Y dice lo que el hermano estaba hablando. Dice: pero, amén, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Hermano, el miedo es enemigo de la fe. Cuando, mire, todo, la Biblia dice: Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero si nosotros dejamos que el miedo invada nuestra vida, el miedo, la Biblia dice que el temor es como un lazo para el hombre. El miedo nos impide hacer cosas. Muchas veces para Dios, el miedo cuando una persona teme es porque desconfía. Y entonces el temor comienza a acabar en nuestra mente, en nuestra vida, y eso trae dudas. Por eso es que el temor hay que reprenderlo. El Señor dice: no, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. El temor te hace detener, y si dudas, te vas a hundir. Lo que le pasó a Pedro, dice que tuvo miedo y comenzando a hundirse, fíjate, inmediatamente que tuvo, mientras no tenía miedo, caminó lo más bien, pero cuando tuvo miedo, comenzó a hundirse. Yo no sé si en este día tú tienes miedo por algún problema, por alguna situación, pero hay muchos que la fe se le ha agotado por el miedo. Han perdido el deseo de seguir caminando por el miedo al que dirán, por el miedo a que las cosas no me salgan bien, por el miedo a esto. No, no, hermano, confía en el Señor. Lo único que necesitamos es haber oído la voz de Dios que te diga, ven, camina. Y Dios te ha mandado a hacer algo y estás seguro que fue Dios, no temas. Dios te va a dar la victoria. Amén. Alabado sea el Señor. Y dice, comenzando a hundirse, pero Pedro fue sabio y dice que dio voces diciendo, Señor, sálvame. Porque muchas veces, hermano, a todos nos pasa. El miedo nos hace dudar, y la duda muchas veces nos hace hundirnos. Y a veces nos encontramos en problemas que parece que nos están tragando. Amén. Wow, de aquí no voy a salir. Aleluya. Pero Pedro hizo algo que el Señor le agrada también. Clamó a él, sálvame, Señor, sálvame. Aleluya. Hay un corito por ahí que le dicen, Señor, sálvame que perezco. Y es la realidad cuando ya tú no tienes ninguna alternativa. Uno dice, Señor, ayúdame, sálvame. Y Dios lo hace, hermano, porque Dios te ama. Amén. Y dice que al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aleluya. Hermano, hay que tener fe en Dios. Créete en mí, decía el Señor, ¿verdad? Créete en Dios, crees también en mí. El tiempo que vivimos, hermano, es un tiempo que hay que vivir por fe. Usted no sabe cuál es el día de mañana. Usted no sabe qué problema va a tener hoy. Pero si usted está reguindado del Señor y tiene fe en Él y confianza en Él, aunque usted, mire, va a ser como Pedro, va a caminar por encima de las aguas. Amén. Y las aguas significan los problemas. Las aguas significan, aleluya, las cosas que tú no puedes resolver, porque es imposible que un hombre camine por encima de las aguas. Pero cuando vas en el nombre del Señor, vas a caminar. Amén. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Vamos al pastor Domingo que nos diga algo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Qué está hablando esta mañana? Sí, ¡gloria al Señor! Usa la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Acuérdate que a Dios tú no lo has visto, ni yo tampoco. Sí, Señor. Pero por fe andamos, no por vista. Pero cuando hay fe, Dios honra esa fe, y por eso es que suceden cosas maravillosas. Sí, Señor, aleluya. Amén, gloria sea el Señor. Así que lo que no has recibido en todo este año, mira, al final de año lo puedes recibir. Claro que sí. No te canses en esperar, porque los que se cansan no reciben la bendición. Sí, Señor. Aquí es al tiempo de Dios, voy a recibir lo que Dios me va a dar. Sí, Señor. Gloria al Señor. Y ya Dios tiene todo planificado. Sí, Señor. Lo que pasa es que el tiempo de Dios no es el de nosotros. Santo. A veces que yo quisiera que Dios me diera hoy mismo, mañana, pero a veces hay que esperar. La cuarta vigilia. Sí, la cuarta vigilia, que es la última. Pero Él está orando por nosotros, fíjese, hermano. Es tremendo y eso es bíblico. Que es una maravilla. Sí, Señor. Es una maravilla, hermano, vivir por fe. Pues cuando menos usted se piensa, esto viene la bendición. Viene la bendición. Mire esto, usted sabe que Dios había prometido a Jesús. Esto, comienzo de Adán y Eva en el paraíso. Cuando comenzó Dios a hablar, le dijo, la simiente de la mujer, mira, diablo, te tiró en la cabeza. ¿Cuánto tiempo hubo que esperar para que Jesús llegara? Uh-huh. Hermano, tuvo que acabarse una generación. Tuvo que venir otra generación de Noé. Y tuvo que sacar a... aproximadamente 4,000 años, sí, pastor. Sí, y tuvo que sacar a Abraham de Ur de los Caldeos. De un sitio de dioses ajenos, de fantasía, brujería y toda esa basura. Y ahí saca Dios a Abraham. Y de ahí le da la promesa de siendo un viejo, de tener un hijo. Usted sabe, el hijo, porque Ismael no era hijo de la promesa. Ismael fue un invento de Sara y de Abraham. Invento material. Lo material nunca, esto hace el trabajo completo. Lo material, sí, Dios, es la voluntad de Dios permitida. Nació Ismael y Dios lo guardó y todos esos árabes son descendientes de Ismael. Pero la verdadera promesa era Isaac. ¿Y a cuántos años tuvo esto Abraham? Quizá a los 100 años. cuando se supone que ya está culminando todo. Sí, amén. Pero ¿por qué Dios permitió que naciera Isaac? Porque ya Dios lo había prometido a Jesús, amén, en el huerto del Edén, la simiente de la mujer. Mira, diablo, tú crees que venciste, tú crees que la victoria es tuya, tú crees que no hay nada más que hacer. Te equivocaste, diablo, sí, porque el diablo siempre se equivoca. Sí, ahorita estaba hablando el hermano José, que el diablo da y Dios da. Pero hay una gran diferencia. El diablo da para esclavizarte y Dios da para hacerte libre. Son dos cosas muy diferentes. Sí. Porque el diablo da mucho. Mire, gente por ahí que son multimillonarios, le han dado el alma al diablo, pero tienen que ser esclavos del diablo. Hay mucha gente, hermano. Yo he leído unos libros, gente que le ha dado el alma al diablo y están estos súper, súper ricos, que no hay más, porque el diablo le da, le pone la mano todo ahí. Pero los tiene esclavos. ¿Pero cuánto vale el alma? Por eso les digo, no, y los tiene esclavos. Los tiene esclavos hasta que se mueran. Uh-huh. Porque no pueden mirar para el otro lado. Tienen que mirar ahí lo del diablo. Y el diablo mirando a las 24 horas. Si me fallas, te mato. Porque tú hiciste un pacto conmigo. O sea que el diablo te da para destruirte, para esclavizarte. Pero Dios prometió la simiente de la mujer, ¿para qué? Para libertarnos. Aleluya. Y entonces eso es lo maravilloso de Dios. Porque Dios es desinteresado. Dios, tú le sirves si quieres. Yo le sirvo a Dios porque quiero. Porque estoy agradecido por lo que ha hecho por mí. Dios no me obliga a servirle. Pero yo sé que lo mejor del mundo es servirle a Dios. Sí, porque cuando yo estaba sin Dios, todo era un fracaso. De día y de noche era un fracaso. Aleluya. Y ahora cuando conocí a Jesucristo, todo ha sido victoria. Aleluya. Todo ha sido bendición. Amén. Y lo más seguro que tengo es mi salvación. Porque no mirado para la derecha ni para la izquierda, miro para el frente, donde está Jesucristo siempre. Cada vez que miro para el frente, veo a Jesús. Ve a Jesús como llama, los ojos como llama de fuego, que me dice, si me eres fiel, vas a estar conmigo por toda la eternidad. Santo, aleluya. Sí, y esto sí es lo que yo oigo. Yo digo, Señor, tú sabes que las fuerzas a veces me faltan. Tú sabes que es como malo por no fallar. Claro. Pero si tú me ayudas, jamás te fallaré. Sí, Señor. Para eso es la oración, para eso es el ayuno, para eso es la Biblia, lee la Biblia. Para eso es la obediencia. Y cada vez que yo miro a Jesús, Él me dice, contigo estoy y no te desampararé. Santo, aleluya. Pero sí, usted sabe todo lo que hubo que esperar. Terminase una generación, la generación de Noé, ¿verdad? Antes de Noé. Y dejar a Noé para que siguiera con la oferta que Dios había hecho en Génesis. Amén. Y entonces, mira aquella generación, viene Noé, y Noé sigue, ¿verdad?, produciendo la generación. Viene Abraham. Abraham lo saca del ocultismo, de cuanta basura hay. Habla con Dios, le cree a Dios, se va sin preguntarle. ¿Usted sabe lo que es sacar un hombre de un lugar donde está adorando dioses ajenos y que Dios le diga, ven, sígueme, deja tu tierra, tu parentela y sígueme? Y si el hombre dice, saber para dónde va. Y si el hombre dice, no, pero el que me llamó, él es responsable de mí. Eso es fe. Y yo fe. Voy a seguir lo que él dice. Eso es fe. Eso es fe. Por eso le dicen el padre de la fe. Amén. El padre de la fe. Y todo el que tiene fe es hijo de Abraham, porque es el padre de la fe. Pero hermano, pero lo que yo quiero decirle es que hay que tener paciencia. Como dijo hermano José, 4,000 años después, aquella promesa que había hecho Dios. Mire que hubieron guerra. Pero espera, mire que hubieron, que ha de venir. Sí, mire que hubieron guerra. Mire que el pueblo de Israel, mire, esto hasta Amán quería destruir. Después que Dios, mire hermano, que es que la palabra de Dios es tan poderosa. Después que Dios saca a Abraham de Ur de los Caldeos y de su parentela y viene con su mujer. Y mire que dieron bandazos por ahí. Tuvo que mentir muchas veces porque tenía miedo que lo mataran. Pero Dios lo tenía para cumplir una promesa. Y entonces, gloria sea al Señor. Y como humano falló, porque todos los humanos fallamos. Una vez me dijo uno, pero uno, ¿qué mentiroso era Abraham? Yo se digo, ve la gracia de Dios. Yo le digo, mira, sí, él mintió. Pero ¿quién por cuidar su pellejo no miente? Cuando llegó allá el rey, allá, gloria al Señor. Y le dijo, si yo digo que esta es mi mujer, me manda a matar y me la quita. Porque esa era bonita. No, ella, y dijo la mitad de la verdad. Media mentira, sí, porque dijo, no, ella es mi hermana. Y el rey dijo, ah, pues me salvé aquí. Tengo un cuñado aquí. Y cuando el rey trató de aprovecharse, viene Dios, no la toque, que esa yo la separé. Yo tengo una promesa que cumplir y esos son mis instrumentos que yo voy a usar. Cuidado. Oye, el rey vino temblando. Mira, ¿por qué me dijiste que era tu hermana? ¿Ah? Aleluya. Porque Jehová defienda lo suyo. Jehová defiende sus promesas, mi amado hermano. Mire, servirle a Dios es lo más bello que hay. Es lo más bello. Si la gente supiera, yo tengo un hermano en Nueva York que me llama lo del Valle. Si la gente comprendiera el amor de Dios, si la gente comprendiera, aleluya, lo interesado que está Dios por la humanidad, si la gente comprendiera ese amor incomparable de Dios, las iglesias estuvieran llenas, no hubieran tanto pleito, tanta contienda, tanto, gloria al Señor, fanatismo y cuanta basura hay. Amén. Y había un amor entre los cristianos. Incomparable también, porque el amor de Dios es una cosa grande, pero los celos, las contiendas y cuántas, aleluya, cosas quiere hacer Dios, y por los celos y contiendas y amargura y tantas cosas impiden que Dios se mueva como Dios quiere moverse. Oiga, porque Dios quiere hacer las cosas todas lindas para su gloria y su honra, pero nosotros a veces por la ignorancia, a veces por hipocresía, a veces porque queremos ser más grandes que otros, a veces porque no reconocemos el hermanito que Dios levanta humildemente, sino que a veces creemos que tiene que venir de una universidad con una preparación académica, gloria a Dios. Dios no, yo no sé qué académica tenía Abraham, pero Dios lo llamó, era un idólatra, pero de ahí lo sacó Dios y lo hizo un hombre de fe. Y vemos la gloria de Dios a través de él, mi amado hermano. Pero mire, yo quiero decirle que después que, amén, Dios lo llama, amén, cuántas cosas trató el diablo de hacer. Después que nació Isaac, y después que vino, amén, esto Jacob, y vinieron las 12 tribus de Israel, que era donde estaba la promesa por una sola tribu, la de Judá. Amén. Pero cuántas veces, mire, Amán fue uno que en el reinado de Esther, cuántas veces quiso matar a todos los judíos, porque el diablo sabía que de esos judíos venía, amén, el plan de Dios para beneficiar al mundo. Y cuántas cosas tuvo que hacer Dios para evitar que mataran a los judíos. Y cuántas guerras, cuántos enemigos levantó Dios para deshacer a los judíos, porque la bendición venía de ahí. Pero qué lindo es Dios, que lo que Dios va a hacer, no hay diablo que lo pueda impedir. Por eso es que nosotros tenemos que fundamentar nuestra fe en el Dios Todopoderoso. Aleluya. Yo siempre le digo, diablo, te reprendo en el nombre de Jesús. Y lo que Dios va a hacer conmigo en los años que me quedan, no hay diablo que lo pueda destruir. ¿Sabe por qué? Porque yo he aprendido a confiar en Dios. Yo confío en Dios y a veces tengo que llorar, a veces tengo que reírme y a veces tengo que enojarme también. Y decirle, diablo, te reprendo en el nombre de Jesús. Porque Satanás hace su trabajo. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que hacer trabajo nosotros. ¿Qué es lo que dice Dios a nosotros? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Para esforzarme y ser valiente, tengo que luchar, porque hay muchos problemas, dificultades. Hay gente que no creen en uno. Hay gente que no confían en uno, porque no pueden ver el corazón. Pero Dios te ve el corazón. Dios, aleluya, sabe si tú le estás sirviendo en espíritu y en verdad. Oye, qué mucho hubo que esperar. 4,000 años, para que un día, ¿verdad?, como en estos días, se apareciera ese coro en los cielos de los ángeles. Y aquellos pastores, una de las cosas más lindas que yo veo es que Dios a los grandes no se les reveló. Santo. Los príncipes, los reyes, los preparados, los saduceos, los fariseos, esos, los grandes que decían que tenían a Dios. Eso el coro de ángeles no le dijo nada, sí, señor, sino que le dijo a aquellos pastores, aquellos humildes que no podían dormir en la noche porque estaban trabajando, vigilando, amén, vigilando su ganado, haciendo trabajo, un trabajo humilde pero honrado. ¿Ah? Y a eso fue que a ese coro, amén, majestuoso en los cielos, se les reveló y dieron gloria a Dios en las alturas. Oh, gloria a Dios. Y gloria a Dios por esa buena voluntad. Hoy doy nueva de gran gozo. Le dijo el ángel a ellos. Amén. Porque siempre hay un líder. Amén. Hoy doy nueve de gran gozo que será para todo el mundo, porque os ha nacido en la ciudad de David la promesa que dijo Dios al diablo: te voy a destruir, te voy a romper la cabeza. ¡Aleluya! Por eso es que tenemos que adorar a Dios. Sí, hoy aquellos estos pastores allí escuchando ese mensaje, por eso es que tenemos que tener cuidado. Hay gente aquí en este mundo que no reconocen a los humildes, no reconocen a los pastores de ovejas, no reconocen a aquellos que están un poquito, quizás sin muchos estudios, pero con temor de Dios. No reconocen que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El otro día yo oí a Johnny aquí que me hizo llorar. Porque yo le decía a mi papá, un hombre campesino, un hombre con cuarto grado de la escuela, un hombre que lo que sabía era beber ron, maldecir, pelear. No le importaba la cárcel, le importaba nada. Cuando lo molestaba, hermano, el diablo me usaba. Amén. Y de ahí me saca Dios. Aleluya, el, sí, Señor. El 13 de marzo de 1972, cuando yo pensaba que yo maldecía a Dios, porque yo decía, para mí no hay solución, pues vamos a ensuciarnos más. ¿Y qué sabía yo que Dios me iba a llamar ese 13 de marzo de 1972? Y el día 13, que para muchos es mala suerte. ¿Qué es mala suerte? Para mí fue una bendición. Para Dios es mala suerte. Para mí fue una bendición. Hermano, y ese día cuando Dios me llama a la 1 de la mañana y me dice, mira, yo quiero salvarte, mira este libro, yo quiero apuntarte en este libro, yo quiero hacer algo contigo. Yo lo que me acuerdo, después que me hizo llorar y me enseñó al infierno, yo le dije, Señor, pues si por la mañana no, yo estaba alcoholizado, si por la mañana no amanezco temblando, porque yo no voy a jugar contigo, hay una iglesia a entregarme y después tengo que seguir bebiendo o no. Si por la mañana yo no tiemblo más, y siempre tenía un litro de ron, me acuerdo que yo bebía Don Q, nunca me faltaba un litro de ron en un jeep que tenía, porque como... No, sí, no, a mí podía fallar la comida, pero allí, la gente no venía a casa. La gente venía a casa y sí. Me decía, Domingo, esto, mira, estoy mal, no tengo. A ver, está aquí. Y lo llevaba allí y le daba así un palo. Y después del palo sí iba el litro. Amén. Pero cuando estaba en una cajita que estaba para el gato, ahí había siempre un litro de ron. Y cuando trabajaba en la Suiza Dairy, que iba a repartir leche para allá, para Santa Juanita. Lo ponía en el freezer, la trampa, que no, se enfriara. No, en la traje en el asiento. Donde está la leche frisada, que es una nevera. En el freezer. Sí, ahí tenía yo un litro de ron siempre, una caja de cerveza y refresco, porque a muchos se amugaban cuando el ron le picaba. Y toma, para que quite el más sabor. Santo Dios. le decía la barra ambulante. Santo. Hermano, yo salía borracho de la planta, porque yo bebía por la mañana. Si no me tomaba una canequerrón, no podía coger el guía, porque ya estaba así. Entonces me metía media canequerrón y me iba a trabajar. Y luego, cuando llegaba por la noche, por la tarde, como a las 4, borracho totalmente. Yo no sé cómo yo descargaba las botellas vacías, las cajas vacías, y después tener que cargarlo otra vez para el otro día, hermano. Y antes eran de cristal, que si se caía. Sí, de cristal, hermano, una cosa tremenda. Sí. Y yo le digo a usted que, pero yo, Dios me hizo, por lo menos me hizo responsable, porque yo no faltaba un día de trabajo, pero era un esclavo, porque tenía que depender de eso. Claro. Amén. Pero quiero decirle que cuando yo le dije, Señor, yo me gustaría que tú me apuntaras en ese libro, cual me enseñó el libro de la vida. Pero yo dije, Señor, pero yo no sé si yo puedo hacerte fiel, porque yo no puedo esto, ¿verdad? No, estaba desconfiando en mí mismo, porque yo traté de dejarlo y no pude. Sí, muchas veces estaba una Nadie semana. Nadie puede por sí no, mismo. No puedo. Pero entonces, ese día, oiga, es que Dios es maravilloso. Sí, Señor. Cuando usted le pide a Dios y Dios tiene propósito con usted, Dios hace la obra. Porque digo que me levanté por la mañana. Oiga, sinceramente, que cuando me levanté así, porque yo me estuve llorando desde las 1 hasta las 6. Porque yo decía, Dios mío, ayúdame. Yo no quiero seguir así. Yo sabía que estaba mal. Entonces, cuando me levanto así, voy a probar. Oye, hice así. Y yo vi que no temblé. Yo vi que no temblé. Yo dije, Señor, esta noche voy para la iglesia. Busqué a mi tío, que le dije a él, mira, ¿tú vas para la iglesia? Y dice, sí, yo voy para la iglesia. Me dijo, ¿tú vas para la iglesia? Está loco este. No, ¿por qué yo me fui? Le dijo a la mujer, ¿este es para la iglesia? Eso será que está soñando. A ver, pero cuando me vio a las 6:30 allí, entonces dijo, no, parece que es serio. Cuando Dios obra, Dios obra. Cuando Dios obra, hermano. Pero mire, cuando llegué, hermano, usted tiene que tener cuidado, el diablo no quiere que nadie se convierta. Sí, sí. Cuando llegué a la iglesia que fue a mi tío, había una guerra en la iglesia. Una guerra. Y me dijo un amigo mío que yo no conocía, que era más borrachón que yo también, dice, ¿y tú vienes para allá a convertirte? Y yo sí. Cacho, si ahí el pastor se quiere con una hermana ahí, y aquí una guerra, que aquí no sabe lo que es. Wow. Y yo dije, ay, padre, yo que vengo a buscar paz y buscar gozo. Y entonces me quitó el deseo. Pero qué bueno, cuando Dios tiene el terreno preparado, cuando Dios tiene el terreno preparado, no hay diablo que se pueda meter. Hermano, y cuando hicieron el llamado, yo dudé en pasar al frente. Porque yo dije, pues yo vengo a buscar paz y aquí hay guerra. En las iglesias siempre hay problemas. Porque la gente cree que el diablo no se mete en las iglesias. Uh-huh. El diablo se mete a hacerle guerra al pastor, a hacerle guerra a aquel que está trabajando. En la iglesia de Corinto había muchísimos problemas. Y Dios no se hay movía. Una iglesia donde el diablo no se meta. Claro que si él sí. Viene a robar, a matar, a destruir. Ahora, si el pastor tiene visión y hay dos o tres hermanos que tienen visión, le quitan el poder a Satanás. Sí, sí. Pero si no oran, no ayunan y se ponen a agarrar unos contra otros y no dejan que Dios pelee la batalla, entonces todo se vuelve nada. Se destruye. Porque la aquí obra. El que pelea las batallas se llama Jehová, que es el Todopoderoso. Señor. Porque eso es lo que yo estoy pastoreando muchos años y usted no cree que se me han hecho guerra. Me han hecho guerra, pero ¿qué hago yo? Doblo mis rodillas y le digo, Señor, eso es tuyo. Eso es tuyo. Tú vas a sacar toda la luz porque yo no tengo el poder que tú tienes. Y hermano, Dios ha hecho milagros maravillosos. Porque el tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Y lo que Dios va a hacer, yo no lo puedo hacer. Sí, amén. Pero hay que comprender cuál es el tiempo mío, el tiempo de Dios. Uh-huh. Y qué es lo que yo puedo. Porque Dios me exige lo que yo puedo hacer. Pero lo que yo no puedo hacer, me dice, déjamelo a mí. Uh-huh. Porque Dios sabe. Bueno, el caso fue que no me iba a convertir porque yo dije, Señor, yo vengo a buscar paz. Y aquí hay, aquí hay guerra. Pero qué bueno es el Espíritu Santo cuando ministra en la iglesia. Santo, sí, Señor. Si el Espíritu Santo ministra en la iglesia, hermano, la obra que Dios va a hacer la hace. Cuando dudé del pasar frente, ya iban a despedir el servicio. Y cuando dudé de pasar frente, se levanta un anciano de la iglesia. Esos ancianos que viven en las rodillas, que ni sabía quién era yo, ni sabía nada porque yo estaba allí. Y hermano, cuando aquel anciano se levanta y aquel anciano dice, este servicio aquí no se le va a entregar al Señor hasta que una persona que Dios trajo aquí pase aquí al altar, porque esa persona la trajo el Espíritu Santo y tiene planes con esa persona. Y hasta, oye, y entonces yo miraba, la iglesia estaba llena, y yo decía, pero seré yo. Yo decía, que yo sea tan importante. se apela. Y yo decía, yo esperaba que se levantara esa persona. Porque yo miraba así para allá y para acá. Y entonces volví el hermano. Aquí no se va a despedir este culto hasta que esta persona que vino aquí, que Dios lo trajo, pase al frente. Aleluya. Que Dios va a hacer una cosa linda, sí, con esta persona. Pues, y yo pues todavía sigo mirando. Porque yo no creía que era yo. Dios, Señor, tanta importancia para mí. No puede ser, no puede ser. No puede ser. Y se levanta uno allá, y me dice, mire, es usted mismo, usted no se da cuenta que es usted. Levántese, que queremos ir. Yo dije, ah, no, pues si soy yo, este culto hay que terminarlo, pase para frente. Oye, hermano, esa fue la gloria de Dios. Aleluya. La iglesia estaba orando por un músico, yo no lo sabía, porque tenía una iglesia grande, pero no tenía músicos. Ahora sí he oído y pues dos o tres veces, ahora están los músicos a montón, pero en ese tiempo no. Y cuando, y, Señor, trae un músico, Padre, trae un músico. Y yo, pues, yo no sabía nada de eso, pero pasé a frente. Hermano, cosas, y comencé 7 cultos a la semana. No me perdía ninguno. Gloria al Señor. Y pues me metía a ayunar los montes, a leer la Biblia, solo yo con Dios allá. Pastor, a romper el vicio. Perdonando, con razón, era que esa iglesia la atacaba el diablo. Si tenía 7 cultos, buscaba a Dios. 7 cultos, sí. El enemigo no estaba contento. Hermano, y se metían a los montes a orar y a ayunar. No, el diablo se mete, que la gente cree que no. Pero el diablo, si el diablo tiene poder para hablar con Dios, ir al trono de Dios allá a hablar con Dios. No va a meterse a una iglesia que es de seres humanos. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, hermano, pues yo me convertí al Señor ahí. fue la noche más linda que yo pasé. De ahí fue todo servicio a Dios. Ya los como a los 4 o 5, ahora va, se convierte en una hora y se que lo ponen a tocar en la iglesia. Allá no, allá había disciplina. Como a los 6 meses fue que me dieron para que tocara la iglesia. Compré una guitarra, un amplificador y comencé a tocar la iglesia. Todo nuevo, ni la vieja tenía sola. No. Ay, aleluya. Hermano, eso es lo que hace sí, Dios. Sí, señor. Y entonces Abraham lo sacó Dios con ese propósito. Sí, señor. ¿Verdad? Y después de Israel ha pasado tantas cosas, porque esa fue la nación que Dios escogió para revelar su gloria aquí en la tierra. Sí, y todavía siguen sufriendo y todavía siguen, ¿verdad? Uh-huh. Gloria es el Señor. Y todavía Dios tiene propósito con ellos, porque Jesús se va a sentar ahí a gobernar en ese reino maravilloso donde yo pienso estar ahí. Bien. Que yo digo, Señor, ayúdame a seguir trabajando porque yo quiero estar en ese reino. Señor. Trabajar con mi Señor. Y el que sirva al Señor, lo que piensa es, yo quiero estar en ese reino. Sí, Señor. Trabajando con el Señor. Hermano, todo lo que Dios hace es maravilloso. Sí, pero hay que esperar el tiempo de Él. Sí, Señor. Porque el tiempo de Él no es el mío. El Amén. Tiempo de Él es diferente al mío. Y yo todavía pienso que Dios puede usarme mucho. Y aquí no hay edad. Aquí no hay edad. Si yo digo, Señor, si llamaste a Abraham a los 75... Todavía me falta para los 85. Llámame para un ministerio nuevo. ¿Todavía han empezado entonces? Sí, llámame para un ministerio nuevo. Hermano, lo que tenemos que estar dispuestos. Sí, señor. Y si me gusta aquí con el hermano esto, Ángel Sintón, obviamente, sacamos candela. O sea. Santo, aleluya. Porque Dios lo que quiere, adoradores que le adoren en espíritu. Sí, y en señor. Verdad. Esto es lo que quiere Dios. Dios no quiere nada más. Amén, ¿para qué? Para bendecirlo. Para darnos la oportunidad de ver su gloria manifestada aquí en la tierra. Pero hay que pagar el precio. ¿Cuál es el precio? Que en los momentos difíciles hay que serle fiel a Dios. Que en las tentaciones hay que serle fiel a Dios. Y hay que creerle. Cuando no haya a Dios. Que comer, como dijo Bacú, si no hay vacas en los corrales, si no hay uva, si no hay nada, yo me alegraré con todo en Jehová. Sí, porque señor. Jehová es la que satisface todo lo que yo necesito. Sí, señor. Amén. Mire, si tiene que pasar hambre, Dios lo sustenta a uno hasta con el aire. Porque Dios de nosotros no hay problema. El Dios de nosotros, ¿qué problema será el que Dios no puede solucionar? Sí, señor. Jesucristo tuvo 40 días en el desierto. ¿Qué le faltó? Nada. Nada allí, peleando con el diablo. Y después que fue fiel, dice que venían ángeles y le servían. Exactamente. Hermano, Dios no es un mito. Dios no es una religión. Dios es un ser que ama tanto a la humanidad, que siempre está pendiente aún del más pecador de esta tierra. Porque yo digo, si me tomo en cuenta a mí, te amo, Jehová. Amén. Cuando yo era tan mal criado y tan malo. Como Pablo persiguiendo a la iglesia. Y gozándose con arrastrar a los cristianos. Pero es una ignorancia que pone el diablo. Una maldición que pone el diablo, que uno está ciego. Pero cuando Dios le quitó las escamas y pudo ver la realidad, ¿qué dijo él? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Sí, no vivo yo, vive Cristo en mí. Sí, y cuando señor. Cristo vive en ti, entonces tú conoces lo que es de Dios y lo que Él me cedió. Y entonces uno aprende a amar. Aprende sí, a servirle a Dios. Aprende a buscar las cosas que son sí, del señor. Espíritu. Gloria a Dios. Mire, si hay algo que le tiene el diablo miedo, es a un hombre, una mujer, lleno de Dios. Sí, cuando señor. Nació Jesús, Ana la profetisa, cuyo amén, empezó a hablar de Jesucristo. Este es, y a Simeón primero y después Ana la profetisa. Uh-huh. 85 años que hacía que era viuda. Y no salía del templo orando y ayunando y buscando sí, a Dios. Porque Dios le revela al que busca la verdad. Es que Dios le revela. Simeón no iba para el templo ese día, pero tuvo que ir porque Dios lo llevó. ¿Por qué? Porque Dios quería. Y le había dicho, no te vas a ir hasta que tú lo recibes el niño. Aleluya. En sus manos. ¿Qué recibió Simeón cuando recibió ese niño en las manos? Yo quisiera recibir lo mismo que recibió Simeón allí. Cuando tuvo tenía ese privilegio. Ese privilegio. Hermano, yo me pongo a pensar, porque hermano, las cosas de Dios son tan lindas. Cuando él cogió ese bebé, el Dios de los cielos manifestado en carne. Bueno, y es una cosa si Elizabeth cuando oyó la voz de Jesús, amén, la voz de María, dice la Biblia que hasta Juan Bautista brincó en el vientre movió. Por escuchar la voz eso de la madre. Nada, de, eso nada imagínense, más, mi hermano. Ese Simeón tuvo que estar danzando el gesto. Yo me imagino ver a Simeón llorando. Sí, sí, gracias, Padre, que pude tomar aquí el Redentor del mundo. Las manos no se las quiso lavar. Gloria a Dios. Claro, los bebés son todos lindos. Son preciosos. Porque es que, mire, yo hasta veo un animalito que nace, y esto es lo más lindo que hay. ¿Qué será el hijo de Dios? Santo hermano? Dios. No, que, bueno, ojalá hay un día. Y ahora es más lindo porque está, ¿verdad?, en el corazón de nosotros. Sí, amén, gloria al Señor. Y lo que hizo, pero es, quiero, algo, pero especial. Mire cómo le digo, Simeón. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz. Porque he visto. He la visto, gloria de Israel. Exactamente, he visto la redención de todos los, sí, humanos. Señor. Gloria, hermano, al Señor. Eso es lo que Dios quiere contigo, tú como me estás escuchando. Sí, Señor. Dios quiere que esa mente tuya se cambie a una mente espiritual. Que esa mente tuya entienda el propósito de Dios. Sí, Señor. Amén. Hay gente por ahí que le da más importancia a Santa Claus y a los regalos. Y le da importancia a muchas cosas. A las cosas negativas, sí, pastor. Sí, cosas negativas. Muchas veces, fíjense, no nos gozamos en el Señor. Porque estamos pensando tanto en nosotros mismos. Sí. Las personas a veces, muchas veces, hermano, sí, nos ponemos tan delicados espiritualmente hablando, ajá, que no disfrutamos las cosas de Dios. Exactamente, hermano. Somos tan frágiles, sí, que... Y usted ve personas matándose por un montón de luces y ponerle en la casa... Cuando la luz de Dios a través de Jesucristo es lo que necesitamos en ese hogar. Cualquier cosa los molesta, cualquier cosa los atribula. Y no le digo que está malo que usted ponga una lucecita que anuncie la Navidad. No está malo, pero que hay una luz más grande que la que usted pone. Que usted casa mismo alumbre ahí. Amén, que Cristo está ahí. Señor. Y hay veces que ponen muchas luces y muchos adornos y ellos están apagados porque no le sirven a Dios como Dios quiere que le sirva. A veces tienen odio, a veces tienen violencia, a veces tienen hablando negativo, hermano. Sí, yo me gozo escuchándolo porque usted está exaltando al Señor. Gloria, y muchas veces Dios, somos, sí, cristianos y no exaltamos al Señor. Sí, Dios es lo más grande. Estamos encerrados en las cosas negativas que nos pasan. Exactamente. Y el diablo haciendo fiesta con eso. Exactamente. Alabe a Dios y glorifique. Diga lo que Dios ha hecho en su vida. Sí. Mire, yo le digo importancia. Usted me invita a su casa y tiene un pedacito de pernil y tiene unas cositas y me las como yo. Señor, bendice al hermano que me dio con ese amor, esas cosas. Eso. Pero hay algo más grande que eso. Claro que sí. Que es lo espiritual. Sí. Jesús en el corazón, el evangelio levanta. Hay gente que tiene el evangelio tan degradado, hermano. Como que, si, que hay personas. Sí, hermano, que hay que honrar a Dios. Porque mire, por lo en que esta uno Navidad habla de mismo. ¿Cuántos no se llenan de luto? Uh-huh. Cuando la Navidad es para traer paz, traer vida. Sí, señor. ¿Y cuántos lutos no llegan estos días? Porque se meten en cerveza y después se matan uno a los otros. ¿Y cuánto? Yo salía mucho a fiestar cuando no tenía a Cristo. ¿Cuánta gente veía yo, hermano, en adulterio? Uh-huh. En adulterio, porque iban al hogar y los estaban pidiendo las cosas malas. Uh-huh. Entiende, porque yo vi muchas cosas de esas. Amén, porque usaba la Navidad en el sentido humano, pero no en el sentido espiritual. Sí. Fíjese, pastor, usted dijo algo ahorita, ¿verdad? Cuando un hermano invita a uno y le da ese platito de comida, no se goza. Se goza, claro. Pero qué lindo, fíjese, en este tiempo que muchas veces pues la familia comparten. Y a veces pues los que son cristianos invitan a su familia que son inconversos y le dan su platito de comida, pero lo mejor que le puede dar es hablarle de Cristo. La palabra de la Dios. La palabra de Dios. Amén. Aunque, porque muchas veces se piensa, pero no le vamos a hablar porque para que no se enoje. No, no. Trátelo bien y con amor háblele. Claro. Y testifíquele para que usted vea lo que Dios va a hacer. Amén. Yo le digo a todo el mundo, le digo, bueno, las últimas 42 y esta 43, Navidad que yo he pasado, las mejores ha sido con el Señor, sí, en la iglesia. Yo tengo, este año va a ser el número 43, que yo despido año nuevo o año viejo y recibo año nuevo en la iglesia. Yo nunca he recibido año nuevo fuera de la iglesia. Eso siempre es una tradición. Y las Navidades, Cristo céntrico, y me gozo en servir al Señor. Amén. Pero sé que esta felicidad que yo tengo costó la muerte de Jesucristo. Sí, y tengo que agradecerle eso. Porque si él no se da, el buen pastor, su vida da por las ovejas. Y ese será mi pastor para siempre. Sí, señor. Y nosotros tenemos que, hermano Cintrón, tenemos que imitar ese pastor de los pastores. Y hablar bien de él. Y así. Y lo que nos hagan, soportarlo. Y no dejar que, ¿verdad?, que el diablo nos incomode. Porque Satanás por incomodarnos se goza. Pero si no dejar que Dios, yo digo, Señor, hasta que yo he hecho algo, no te voy a pagar nunca lo que usted ha hecho por mí. Porque no te voy a pagar nunca. Pero estoy dispuesto todavía a hacer un poquito más por tu obra. Porque estoy agradecido porque tú me hiciste hijo de luz, siendo un hijo de las tinieblas. Sí, señor. Y siendo un hijo sin futuro, ¿verdad? Porque cuando uno está sin Jesús no hay futuro. Me diste un futuro para toda la eternidad. Sí, señor. Así que yo te digo en esta mañana gloriosa, busca de Dios. Navidad es para buscar de Dios. Pero no solamente en Navidad, sino en todo el año. Dios te bendiga. Amén, gloria al Señor. Vamos a hacer una pausa ya en breve. El tiempo ha avanzado un poquito, pero nos hemos gozado, gloria al Señor, con ese testimonio. Pero antes nos llamó por aquí algunos hermanos. Llamó Miguel Sánchez, dice saludos y felicidad a todos los presentes. Dice, muy bueno el programa, bendiciones. Dios te bendiga, hermano Miguel. También la hermana Migdalia Barbosa dice que se mudó para Lady Lake y necesita saber de una iglesia en esta área. Si hay algún hermano o algún pastor que nos escucha del área de Lady Lake, hay una hermana que desea pues congregarse por esa área. Amén. También por aquí la hermana María Calderín nos llama, oración por su esposo Ariel Calderín Jr., mi hija Yaisene y mi hijo Noé, para que Dios le apareje un mejor empleo. Claro que sí, vamos a estar orando ya en breve. Lo del Señor por esto. También nuestra hermana Blanca González nos Dios llama. Dios bendiga, hermana Blanca. Dios te bendiga, hermana Blanca. Dice saludos a todos. Dios les bendiga. Quiere música de campo de Navidad. Aleluya. Dejamos mucho. Dios te bendiga, aleluya, hermana. Gloria al Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a hacer la pausa, hermano, y regresamos ya en breve. Síganos llamando. Si desea más información de esta programación, llámenos o déjenos un texto al 352-593-0095 o visítenos a la página de contacto en renuevo.com, renuevo.com. Y no se olvide de visitar las páginas de nuestros auspiciadores que hacen esto posible. Renuevo, renovando tu mente diariamente. Al que vive para siempre, maravilloso nuestro Dios, aleluya, deja que te toque el Señor, aleluya. Nos hemos estado escuchando, amén, algunas alabanzas por aquí de aleluya, alabado sea el Señor, de diferentes cantantes de música sacra, jíbara de allá de Puerto Rico, amén, gloria al Señor, como Luis Miranda, Víctor Rosario, Miguel Ángel Figueroa, gloria al Señor, Miguel Rivera, gloria al Señor, y nos estamos gozando en esta mañana. Gloria al Señor. Síganos llamando 352-347-9576. La hora a las 10:52 de la mañana. La temperatura en los 52 grados en esta hora. Dios bendiga por aquí. Nuestra hermana Iva dice saludo a todos los presentes y se disfruta el programa. Muy buena palabra de hoy. Y dice, pide oración por las familias que aún no conocen a Jesús, que en esta Navidad sea la oportunidad. Amén. Gloria al Señor. Si le visita a alguien, algún familiar que no es convertido, testifíquele del Señor, amén, porque es posible, hermano, que a lo mejor sea, no sabemos, nadie puede decir el día y la hora, pero no sabemos si es la última visita que nos hagan, ¿verdad? Gloria al Señor, o que nosotros, o la última Navidad, entonces hay que aprovechar, hermano, el tiempo. Dios bendiga al hermano Matías Marcano, está con nosotros, vamos a dejarlo que nos saluden esta mañana. Adelante. Queridos hermanos, que Dios le bendiga a todos. Espero que en este mismo momento el hogar de ustedes esté completamente lleno de bendición por el Espíritu Santo. Bendito sea. Le doy las gracias a los hermanos aquí en... Qué bueno escuchar a Radio Fe. Qué bueno es tener esta emisora. Estar una en su vez escuchándola. Todo lo que estos varones de Dios le da para que hablen. Ahorita mismo los estaba culpando por... porque vengo en mi carro odiando y cuando vengo me paso de la emisora. Y era porque estaba atendiendo al Eduardo Domingo y hablaron aquí hablando. Aleluya. Doy las gracias a todos los que están orando por mi esposa Jenny. Todavía está en el hospital, pero yo creo que ya mañana o pasado es posible que la manden a su hogar. Bendito sea el Señor. El diablo es malo, pero Cristo es bueno. Sí, señor. Y el viernes tuvimos un programa muy bueno, allí yo por aquí el viernes por la mañana y salimos. Cuando salimos ella me dice, ay, yo tengo un poco de dolor de cabeza, voy a llegar a casa, nos vamos a desayunar y nos vamos a acostar. Le digo, pues tú estás bien. Y así lo hicimos. Y así hicimos, nos acostamos. Pero por como a las 2 horas se levantó ella con una fiebre de 102. Y hubo que llamar a la ambulancia, la llevaron para el hospital hasta el día de hoy. Pero todo está bien porque la están atendiendo muy bien y anoche yo me quedé durmiendo allá, no me fui para casa. Bueno. A ver si me quedé esta noche también, me gusta. Hermano, pues siga leyendo y doy las gracias a todos los hermanos de mi iglesia, mi querido pastor que la fue a visitar, su esposa, la hermana, todos los hermanos de la iglesia, nosotros han ido a visitarla. Yo les quiero dar las gracias y estoy muy agradecido a todos ustedes. Que Dios le bendiga a todos. Vamos a seguir adelante. Amén. Gloria al Señor. Maravilloso es nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. Nos estamos gozando en esta mañana. Así que síganos llamando. 352-347-9576. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración antes de seguir, ya que tenemos pendiente. Amén. Por aquí. Vamos a orar, sí, por los hermanos que han llamado. Y oración por Ariel Calderín Jr., por su hija Yailin y su hijo Noé. ¿Verdad? Entonces, Señor, vamos a estar orando por ellos para que Dios los bendiga, los ayude y les provea un mejor trabajo. A ver que Calderín pues, nos dirija en esa oración, ¿no? Amén. Sí, adelante. Amén. Y la hermana de ella, pues, el otro día pidió la oración en la iglesia, ya que tiene una enfermedad bien avanzada. Gloria al Señor. Y yo le dije, bueno, crea Amén. En el Señor. Para Él no hay nada imposible. Claro que sí, así es. La Escritura dice, envía la palabra. Sí, y nosotros señor. Vamos a orar, vamos a enviar sí, señor. Esa palabra. Sí. Sí, ungimos la hermana con aceite. Y yo le dije, esta palabra va ungida para que Dios haga la obra. Sí, señor. Amén. Gloria al Señor. También otra persona, gloria al Señor, Gladys de León. Esta persona, amados hermanos, estuvo en intensivo hace algunos meses atrás y quedó afectada de la laringe, que no puede hablar. Y, amén, yo le prometí que íbamos a estar orando al Señor amén. Para que el Señor sane esa laringe y ella pueda uh-huh. alabar y glorificar el nombre del Señor. También otra persona, amén, que es vecino, él se llama... Gloria al Señor, es del apellido Valle, gloria al Señor. Este varón pues tenía un tumor en la garganta, canceroso, y oramos por él. Y amén, el tumor se ha ido reduciendo. Gloria a Dios. Amén, dice la esposa que ayer... Gloria al Señor. Dice que estaba tan reducido el tumor que casi ni se ve. Y yo le dije, Dios... va a terminar la obra que él comenzó. Amén. Y usted va a ver a este varón a hablar y lo vamos a oír a testificar en la iglesia también. Amén. Y yo gloria al Señor. Vamos a estar presentando al Señor. Amén. Camilo Valle se llama. Sí, señor. También vamos a estar orando por el hermano William Morales. No se encuentra muy bien de salud. Vamos a estar orando. Y por Jenny, la esposa de tu hermano Marcano, para que amén. Ella, ¿verdad? Dios haga la obra. Gloria al Señor. También nos llamó por aquí el hermano... Genaro Rosario dice saludos a todos, dice que tenga muchas bendiciones, que el Señor le ha bendecido mucho. Saludos a mi madre. Dios te bendiga, Genaro. Te esperamos por aquí. Yo amén. Te voy a dar un abrazo a Genaro. Aleluya, claro que sí. Si viene por aquí, le voy a dar 3 si viene. Amén. El vino, él es tu. En nombre del Padre, sí. A nombre del Hijo y otro nombre del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a orar, pastor, amén. Vamos a orar, Hermano Calderín nos dio la oración. Gracias, y Jehová. Luego continuamos. Vamos a orar. Aleluya. Gloria al Señor. Padre, Dios te bendiga esta mañana. Vamos a orar. Padre, gloria al Señor. Aleluya, confiando en el Señor, que ya todo está hecho. Amén. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Dios mío. Oh, Señor, ayúdanos, Padre. Que estemos aquí en este lugar. Sí, Señor, mira estas vidas, Padre Santo. Estas vidas que han llamado, Señor, pidiendo, Dios mío, un milagro tuyo, Padre. Sabemos que para ti todo es posible, Padre. Señor, mira, Señor, te pido por Ariel Calderín, Dios, por su hija, su hijo, su esposa. Te pedimos que tú pongas tu mano. Mira, Dios mío, suple, Dios mío, su laringe, trabajo. Padre amado, pon tu mano, en esta Padre. Hora, Padre celestial, aleluya. Sí, Señor. Sé tú, Padre mío, sanando. Obra, obra, obra para la gloria tuya, Padre. Obra, en el nombre de Jesús, sana. Sana la palabra, Padre. Sana, sana, sana. En el nombre de Jesús, cada uno, Padre, estas vidas que se han mencionado, pon tu mano conforme a la necesidad de cada uno. En el nombre de Jesús, sí, Señor, obra. Obra, obra. Tú eres un Dios grande, un Dios hacedor de maravillas. Oh, santo, santo. Sí, Señor, aleluya, aleluya. Oh, mi alma te alaba, reprendemos. Sí, Señor, a la gloria tuya, sana el cáncer. Desaparece ese tumor, Dios mío, esa vida, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, Señor, sana, sana, sana. Sí, Señor, ayuda a tu hermano William. Sánalo, Padre, totalmente. Pon tu mano. Salud en el nombre de Jesús. Salud, Dios mío, en el nombre de Jesús. Reprendemos, Padre mío, toda esta presión. Reprendemos toda enfermedad. Aleluya. Reprendemos toda la trama del enemigo. Dios mío. Y lo declaramos libre, sano, para tu gloria. Hermana Jenny. Oh, Dios mío, Señor. Esposa de nuestro hermano Marcano. Está en el hospital. Pero no estás sola. Tú estás con ella. Dios mío, tú la estás levantando. Tú la estás sanando. Usted está haciendo la obra, Padre mío, en el nombre de Jesús. El hermano Luis Lario, Padre Celestial, sabemos que tú has puesto un corazón nuevo en él, Padre de la gloria. Sí, Padre, gracias, Padre mío, esa obra en él. Culmina, Padre mío, la obra en el nombre de Jesús. Dios mío, pon corazones nuevos, pon visiones nuevos, damos la gloria y la honra. Abre los oídos al sordo, abre los ojos al ciego, suelta, Padre mío, la lengua del mudo. Oh, glorifícate. Sí, Señor. Endereza sus piernas, Dios mío, sana, libera. El cojo suelta las muletas, el cojo suelta el bastón, se levanta. Sí, mi Dios, Señor, me tomará mi padre. Pueda conseguir, Dios mío, para tu obra. Sano, Dios mío, te creemos, Dios, te creemos. Sí, Señor, obra. Obra, Padre, obra, obra, obra. Bendice a Gerardo, bendice a Osvaldo, bendice a cada uno de estos hermanos que nos han llamado en esta mañana. Las hermanas, Padre, tu hermana Iva, bendícela. Santo Padre, aleluya. Tu hermana Esther Nazario, tu hermana Ponce, Padre, tu hermana Iris Horacio, cada uno, bendícele. Hermana Blanca, Señor, todo para tu gloria. Sí, Señor, todo hermano, para tu gloria, Roberto, Dios mío. Padre, tu hermano Miguel, ayúdale, bendícele en el nombre de Jesús. Gracias por los milagros. Sí, gracias, Señor. Por las sanidades. Gracias por la salvación. Aleluya. Gracias por las reconciliaciones, Padre amado, en este día. Gracias. Dios mío, gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios mío. Amén. Gloria al Señor, maravilloso nuestro Dios. Dele gracias al Señor, amado. Amén. Reciba, créale a Dios. Amén. La fe es importante. Amén. El Señor le dijo a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y el enemigo va a tratar de traer duda, pero tú confiesa la palabra del Señor. Y fíjese lo que dice, amén, Habacuc, capítulo 2, versículo, amén, del 2 en adelante. Dice, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tabla para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Sí, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Y luego dice aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, más el justo por su fe vivirá. Usted por su fe, hermano, va a vivir, aleluya. Usted por su fe, aleluya, va a ver la mano de Dios obrar, amén. Y estamos hablando de este pasaje donde el Señor, amén, donde dice que los discípulos lo agarraron una tormenta allí en el mar, pero dice que el Señor a la cuarta vigilia apareció, se tardó, ellos tuvieron muchas horas ahí, pero llegó y le salvó. Alabado sea el Señor. Así es que el Señor va a llegar a tiempo. Nunca llega tarde, hermano. Nunca va a permitir nada en tu vida que tú no puedas pasar. Y Dios permite las cosas, pero al final Dios se obra. Dios se glorifica. Amén. Hermano Víctor, ¿va a decir algo? Adelante. Amén. Ya en breve, Víctor. Un momentito. La hermana Rosa Rivera pide oración por su hija. Dice que tuvo un accidente y se dio en la cabeza. Está malita, está todavía en, está aturdida. Vamos a hacer esa oración ahora mismo, gloria al Señor, para que Dios se glorifique. Antes, pastor, gloria al Señor. Oremos por mi hijo, que no lo mencioné. Yo estuve orando por él. Para que el Señor pues, le apareje un empleo mejor del que tiene. Señor. Porque el trabajito que tiene es recogiendo pacientes en las casas y llevándolos a la cita. Y eso es uno o dos diarios. Sí, Señor. Amén. Vamos a orar para que Dios lo bendiga. Adelante, pastor. Vamos a orar por Rosa Rivera. Aleluya, bendito sea Dios, Padre bueno. Padre, glorifícate, Padre. Pon tu mano, Dios mío. Aleluya, Señor. Te pedimos la oración por la hija de nuestra hermana Rosa Rivera, Padre. Oh, Señor, tú todo lo puedes. Mira, Señor, esta hermanita tuvo un accidente. Te pedimos que tú pongas tu mano, Padre. Se dio un golpe en la cabeza, Dios mío. Te pido que tú la sanes, Padre. En el nombre de Jesús. Oh Padre amado, todo malestar, todo daño que ella ha recibido, te pido que tú la sanes, Dios mío. Restaura la Padre en el nombre de Jesús. Quita todo aturdimiento, quita todo, Señor, obra enemigo. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Para gloria tuya, Padre, para gloria tuya. Gracias, levántala, restáurala. En el nombre de Jesús, bendice a hermana Rosa Rivera, Padre. Ayúdala, fortalécela en el nombre de Jesús. Mira, Ariel, Dios mío, ese trabajo, Dios mío, súplele un trabajo que él pueda, Dios mío, traer el sustento a su hogar, Padre. Súplele en el nombre de Jesús. Obra, Padre, de una manera especial. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias. Sí, Señor. A ti sea la gloria y a ti sea la honra, Padre. En el nombre de Jesús. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Hecho está. Mira, Jenny, Padre, gracias por hermana Jenny. Gracias que la sacaste del hospital, la sanaste, reprendemos toda fiebre, toda infección, todo malestar, Dios mío, sus pulmones, Padre, sus bronquios, sánala para la gloria tuya. En el nombre de Jesús, gracias que está hecho, Padre. Porque te lo pedimos el que ganó en el nombre de Jesús, en la cruz del Calvario, Jesús. El Hijo de sí, Dios. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Todo amén. Será, Padre amado. Sí, hecho. Hecho está, Padre. Palabra, hecho está. Hecho por está. Los méritos de Jesús. Sí, Señor. Quien dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la y tierra. Sí, así que estamos garantizados, sí, Padre, que Jesús compró esos derechos para sí, el cielo. Aleluya. En el nombre, en el nombre de Jesús está hecho ya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Antes de que tu hermano Víctor cante, vamos a dar nuestra hermana Amelia, que ya tiene algo para nosotros. Sí, poemita. Sí, poemita. Amelia, adelante. De Navidad. Sí, este. Ay, Señor. Padre Santo. Sí, este. Dice Lucas 5, del 1 al 11, dice: Vemos a Jesús, un gran profeta, hijo de José el carpintero, entrando en un área desconocida para él. Después de enseñar, les enseña a los pecadores cómo pescar y dónde echar las redes. Y lo primero que podemos observar es que la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y ya en este momento Jesús tenía mucha fama. Él estaba ya en la boca de todo y era imposible que Cristo apareciera sin que una multitud lo rodeara. Pero ¿qué es lo que buscaban las personas? ¿Por qué Jesús se había vuelto tan popular? Miremos la razón por la cual se reunían las personas. Querían oír la palabra de Dios, a pesar que estaban viviendo en una sociedad saturada de enseñanzas de los escribas y fariseos. La gente quería escuchar la palabra de Dios. Y antes de continuar, la primera pregunta para ti, ¿qué es lo que tú buscas en este día? Yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que tú buscas en este día? En realidad te movió el querer escuchar la palabra de Dios. Ahora quiero que entendamos aquí alrededor de Jesús Había dos grupos de personas, la multitud y los tres pescadores, Pedro, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Todos ellos escuchando la palabra de Dios, pero al final los tres pescadores terminan teniendo un encuentro con Jesús. Jesús no estaba interesado en la multitud. Jesús había echado sus redes sobre tres hombres. Esta era la tercera vez que se encontraba con los tres y sus ojos estaban puestos en ellos. Como en este día, Jesús también tiene sus ojos puestos sobre ti. Algo extraordinario iba a suceder en la vida de estos tres y en la vida tuya, que espera ese milagro. Ver Jesús, cuando Jesús terminó de hablar, dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Miremos en este versículo con detenimiento. Jesús, el hijo del carpintero, le estaba diciendo a Simón el pescador: ¿qué es lo que tienes que hacer en el mar? La respuesta de Pedro nos muestra que él no entendía y no conocía a Jesús. Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Ahora en esta reacción de Pedro vemos más claramente reflejado el conflicto que a diario vivimos con las instrucciones que Dios nos da. Pedro estaba pensando: bueno es el maestro, él sabe de la palabra, él conoce las escrituras y cómo dirigirse a la gente. En esa área no voy a entrar a discutir con Jesús. Pero el tema de la pesca, Pedro estaba en terreno seguro. En esta área yo le puedo enseñar algunos truquitos a Jesús, el hijo del carpintero. Pero yo he pescado toda la vida. Lo que está viviendo Pedro, la forma como piensa Pedro, la manera como Pedro reacciona y cómo le contesta, de la manera como tú y yo tenemos que actuar. Es así como tenemos que actuar. Pedro le informa, escucha, Pedro le informa a Jesús que ya habían estado pescando toda la noche sin resultado. Es decir, siempre buscando dar alguna aclaración al Señor, como si Él no supiera lo que nosotros estamos viviendo. Y yo te digo en este día, Él sabe todo lo que nosotros estamos viviendo. Él sabe nuestras necesidades. Él sabe de nuestras enfermedades. Él sabe todo lo que nosotros necesitamos. Pero Él le gusta que nosotros se lo pidamos con nuestra boca, con nuestros corazones, que creamos que Él es bueno, que Él es grande, que Él es poderoso, que Él tiene todo poder, que Él tiene toda autoridad. Que Él sabe de cada necesidad, pero Él le gusta que nosotros se la digamos con nuestro corazón, con nuestros labios, para que Él sepa que nosotros sabemos que Él es el único que puede ayudarnos, que Él es el que nos saca del pozo de la desesperación, que Él nos saca del lodo cenagoso, que Él es el único que puede sacarnos a nosotros de ese pozo, de esa desesperación. Que Él sabe todo lo que nosotros necesitamos, pero Él le gusta que nosotros se lo digamos con nuestros labios, con que el alma en los labios le digamos: Señor, tú conoces todo de nuestra vida, tú eres el único que puede sacarnos de ese pozo de la desesperación. Pero Él quiere que tú se lo repitas y que tú le pidas, pero que tú confíes, que tú sabes que Él es el Dios grande, el Dios verdadero, el Dios poderoso, el único que puede hacerlo en nuestra vida es Él. Así que tú te puedes postrar de rodillas y con el corazón en la mano, tú puedes clamar a ese Dios, porque dice: clama a mí, yo te responderé. Así es que entrégale todas tus peticiones a ese Dios grande y poderoso y confía en Él, cree en Él, séle fiel y Él hará. Dios te bendiga. Lindas palabras de la hermana Amelia, lo que aleluya, Dios. Aleluya, qué bueno es el Señor. De lo que Dios bendiga a la hermana Amelia. Gloria a Dios. Y sabemos que Dios, amén, es bueno. y que Dios tiene los alfolíes llenos. Si usted está en necesidad y usted no le quiere pedir a Dios porque cree que Dios no tiene para dar, está equivocado. Dios tiene de todo para todos. Pero pídale con fe. Sí, señor. Y cuando le pida y Dios le dé, sea agradecido. Sí, señor. Mire, 10 leprosos pasaron por allí, por cerca de Jesús, y le dijeron: Señor, sánanos. ¿Y qué dijo Jesús? Váyanse y preséntense allá al sacerdote. Los 10 fueron. Y dice la Biblia que mientras iban caminando, fueron limpios de la lepra los 10. Oiga, pero 9 eran malos. Porque después que Dios los sanó por la palabra de Jesús, oiga, los 9 se fueron. Y solamente uno vino. Y, oiga, y se arrodilló cerquita de Jesús a sus pies y le dijo: Señor, gracias. Y el Señor dijo: ¿No fueron 10 los que yo envié? ¿Y los 9 dónde están? Solo este vino a darme las gracias y es extranjero. Y los que son de casa no han venido a darme las gracias. Hermano, la hipocresía te quita las bendiciones de Dios. Usted tiene que ser agradecido. Tomemos el ejemplo de este varón que vino y se postró delante de Jesús y derramó su alma. Allí le dijo: Señor, gracias, gracias. Oiga, y si de 10 uno solo vino a darle gracias. Imagínense ustedes cómo está la hipocresía en estos tiempos. Yo conozco gente que Dios le ha dado muchas, muchas, muchas bendiciones. Pero después que Dios se la ha dado, se han hecho oídos sordos y no oyen a Dios. Oh, gloria a Dios. Y lo más que le gusta a Dios es los corazones contristos y humillados. Un corazón contristo y humillado nunca despreciarás tú, oh Dios. Yo le sirvo al Señor. Mire, yo vengo de Tampa aquí. Vengo de noche y estoy aquí. ¿Por qué? Yo estoy agradecido de lo que Dios ha hecho conmigo. Aleluya. Y no solamente lo que Dios ha hecho conmigo, porque mientras tenga vida, yo sigo creyéndole que Él va a hacer más todavía. Hasta que alcance aquí a mi hermano, que trae falta un poquito. Está jondeado los 90 ya, ¿no? Amén. No, él tiene 84, 85. Es así que yo oro cada día más. Si yo bendice a la hermana Jenny. Sí, fortalecerá. Cuando yo oiga a la hermana Jenny en casa los viernes, yo voy a caminar y cuando voy a caminar me tiro allí a orar y la estoy oyendo a ella. Y yo, Señor, bendícela. Porque una persona de 90 y pico, 93 o 94 años, hermano, que con la claridad que ella habla, mi amado hermano, eso yo tengo que ver la gloria de Dios ahí. Sí, señor. Y yo digo: Señor, síguela bendiciendo. Y permita que nosotros también podamos recibir esa bendición. Sí, señor. La Biblia dice que la vejez darán fruto. Los hipócritas son los que no darán fruto, sí, a la vejez. Sí, señor. Se quiere que Dios llevárselo. Porque antes que se pierdan, Dios se los lleva. Los prepara y se los lleva. Pero el que es agradecido, está dispuesto a pagar el precio. Mire, si Abraham después de 100 años comenzó a procrear hijos. ¿Sabe lo que es eso, hermano? Y yo digo, si nosotros tenemos el mismo Dios de Abraham, ¿por qué tenemos que ser menos que Abraham? Cuando nosotros tenemos fe y tenemos la bendición de Jesucristo. Amén. Ahora, si me pongo orgulloso, vanidoso, hipócrita, mire, Dios me dice: mira, para que no te lleve el diablo, te voy a llevar yo para allá, antes que te pierdas. Santo. Pero cuando Dios ve, usted tiene un árbol en su casa y usted ve que está fruto, ¿qué usted hace? ¿Lo corta? No, usted le echa más alimento para que dé más fruto. Y no importa que tenga 10 o 15 o 20 o 30 años. Mientras esté dando fruto, para usted ese árbol vale. Así es Dios. Así es Dios. Sí, señor. Pero cuando la gente se pone, usted sabe, hay pastores que después que llenan una iglesia de 500 miembros, se llenan de orgullo y de vanidad. Y comienzan a pasearse con Cádira por ahí y se sienten grandes. Y se sienten grandes. Dios dice: antes que se pierda, me lo voy a llevar. Pero cuando el hermano, por más grande que sea la iglesia, más humilde es, por más que Dios lo use, Señor, tú puedes usar a aquel también, igual que yo. Os compartimos juntos, mire, llega 100 años y sigue dando fruto. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta la justicia. Sí, Dios le gusta el compañerismo. Dios le gusta, amén, que ame a su hermano como a usted mismo. Si a usted no le gusta que lo ofenda, ¿por qué a usted le gusta ofender a otro? Si a usted no le gusta que lo trate mal, ¿por qué usted trata mal a otro? Amén. El amor de Dios es algo que nos enseña a amarnos de corazón. Señor. no un amor fingido. Gloria es el Señor. Uh-huh. Hay muchos que se pierden la bendición de Dios porque se ponen orgullosos y vanidosos. Le pasa igual que el diablo. El diablo, Dios le dio un Edén. Oye, le dio un Edén que era más lindo que el Edén que le dio allá a Adán y a Eva. Porque era todo de materiales. Oiga, de perlas preciosas y todo. Ese que... Cuando usted comienza a ver eso, yo digo, Señor, pero que mucho tú querías esa Luber. Lo quería muchísimo porque le dio un Edén especial. Pero cuando Dios le dio todo eso, ¿qué hizo? Se llenó de orgullo. Voy a subir entre las estrellas y voy a ser igual que el que me hizo a mí. Se creía que había sido él. Semejante a él. Dice la Biblia, perfecto era en todos tus caminos hasta el día que se encontró en ti maldad. Aleluya. Se goteó como se caen los aguacates en Puerto Rico. Son aguacates. Hay muchos cristianos que Dios los levanta, hermano. Yo conocí a Oscar Candelario en Puerto Rico, que no hay un predicador mejor que Oscar Candelario. Porque ese hombre Dios lo sabe, yo lo vi ministrando, como Dios lo usaba. Se llenó de gloria, de vanidad. Oiga, porque Dios... Y vino a ser un arrastrado peor que la serpiente que estaba por ahí arrastrando. Es triste. Amén. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios, Él no la comparte con nadie. La gloria es mía. Y ustedes son mis siervos. Y aunque Dios te use, aunque la tierra atiende cuando tú ores, tú eres un siervo de Dios. Amén. Nada más. Sí, señor. Y ahí lo vas a pasar. Aleluya. Pero cuando nos damos esa importancia, yo digo, Señor, guárdame a mí, dame importancia. Señor, reprenda al diablo. Amén. Y ayúdame. Que cada día yo sea más, amén, el más pequeño de todos. Gloria a Dios. Porque el más pequeño aquí va a ser el más grande allá. Amén. Sí. Hermano, Dios nos quiere que demos el fruto digno de arrepentimiento. Si Dios es el rey, Dios es el gobierno de nosotros, ¿por qué vamos a violar su palabra? Sí, Señor. Meternos en terreno donde Dios no nos ha mandado a meter. Amén. Entonces, y Satanás está ahí metiéndole fuego y jonando a uno, a ver si uno se sale de la voluntad de Dios. Porque una vez que te sales de la voluntad de Dios, es fácil para el diablo hacerte caer. Pero cuando estamos llenos de Dios, de la humildad, de la santidad, del amor de Dios, y no nos damos importancia, ahí es que Dios dice, este es mi siervo. Pastor, fíjese algo, cuando leímos en esta mañana la porción bíblica, una de las cosas que Jesús hizo después que alimentó a aquella multitud, dice que envió a los discípulos primero, y dice, entre tanto que Él despedía a la multitud. Claro, él personalmente, trabajando. Hoy en día, hermano, hay personas que a veces, y no estamos hablando de los pastores de eso únicamente, hay personas en la iglesia que a veces Dios los levanta, los bendice, sí, y ya son intocables. Y a veces predicadores que los vemos en la televisión, de estos famosos, de estos, que ya no deja que nadie ni los salude. Sí. Antes del mensaje se van por la puerta de atrás. Mientras que el Señor aquí es Él mismo despedía a la multitud. Amén. Hermano, y aquí el trabajo. Miren qué tremendo. Hermano, se dejaba que lo apretaran, que lo tocaran. Hermano, yo conocí un pastor en Nueva York, que no digo el nombre porque quizás muchos que me están escuchando lo conocen. Pero aquel pastor tenía una congregación grande. Y para ser un hermano, quería un consejo o algo, tenía que él decirle... Una cita, hermano. ¡Aleluya! Y había veces que hermano, yo quiero hablar con él, pero me dijo que hasta 30 días no puede hablar conmigo. Porque tiene mucho. Si tiene mucho trabajo, debería de delegar. Delegar como ayuda, pero hermano, como no, dijo pero Getro a Moisés. No sé, porque yo no puedo juzgarlo. Pero es triste cuando un pastor esto llega a ese término. ¿Verdad? Esto que, no, aquí tiene que ser posita porque yo tengo otras cosas que hacer, tengo mi hogar, tengo otras cosas. Esto, bueno, yo creo que hay pastores que tienen hasta 3 copastores. Y yo creo que uno tiene que realizar el trabajo. Si uno no lo puede hacer, lo más que hay, en una iglesia grande hay personas que lo pueden hacer. Ah. Pero es otra cosa, que no pueden hacerlo ni dejan hacer a otro. Aleluya. Porque la importancia son ellos. Y entonces yo soy el único que lo puede hacer, porque yo soy el ungido de Dios. Pues mire, hermano, esto le está fallando a Dios, porque eres el ungido, pero si no tienes tiempo, amén, pongo una ayuda ante mano. Hay muchos, ¿verdad? Y somos humanos, y quién dice que no falla, aquí puede fallar todo el mundo. Pero hermano, eso es algo, ¿verdad? Que tenemos que... Yo le oro a Dios así. Señor, si yo estoy haciendo algo que te molesta, yo no quiero ofenderte. Déjamelo saber, háblame por alguien, porque lo menos que yo quiero es ofenderte a ti. Porque sería una irresponsabilidad mía hacer unos errores y que yo te ofenda a ti. Aunque no me dé cuenta, pero tú puedes hablarme por medio de alguien. Porque aquí se equivoca cualquiera. Cualquiera se equivoca, somos humanos. Pero yo le digo, Señor, examíname, porque yo quiero hacer las cosas como tú quieres que se hagan. Porque yo quiero agradar a Dios. Amén. Usted lo tiene que conocer, no voy a decir el nombre, pero por allá antes de yo llegar había un pastor que toda la congregación tenían como un orgullo en decir, yo soy de la iglesia de fulano. Sí, sí, todo eso es. Y todo el mundo, bueno, iban a los sitios y se creían, ¿sabe lo que pasó? Un día él fue a Radio Visión y tenía una programación ahí y lo oí por estos oídos que iba a empezar su programación y dice, dejen que yo entre ahí ese micrófono para que usted vea que todo va a cambiar. Santo, gloria al Señor. Ya se lo llevó. Amén. El hermano Víctor va a cantar, gloria al Señor. Sí, antes sí. Nos llamó por aquí la hermana Clotilde Hernández. Dios te bendiga, Clotilde. Dios bendiga a la hermana Clotilde. Dice, pide oración por el proyecto que tiene la iglesia. Dice que el Señor los dirija con su visión y oración por sus hijos. Amén. Dios te bendiga, hermana Clotilde. Vamos a estar orando por eso, gloria al Señor. Usted para se llama que igual Dios... que mi mamá, Clotilde Hernández. Amén, gloria al Señor. Fíjese, la hermana Clotilde, bueno, tiene 80 y pico de años también, sí, es la esposa del hermano. Y ella quiere levantar una obra y quiere echar para adelante, hermano. Y eso es algo lindo. Vamos a nuestro hermano Víctor, que tiene un corito o una alabanza. Adelante, Víctor. Quiero cantarle Tú sabes lo que estamos hablando aquí esta mañana. Y hay que darle gracias al Señor por todo. Porque hay mucha gente que no tienen, que le gustará tener lo que nosotros cristianos tenemos. ¿Y quién es que tenemos nosotros? Es el Dios que nos da ese gozo y que nos da la oportunidad todos los días de hablar de Él. Estoy agradecido y yo quiero darle gracias al Señor. Y todo el mundo que sabe este coro, porque es un coro que viejísimo. Y yo sé de este mismo. Aleluya, parranca. Ya lo sabía, mira, viste, cuando trabaja el Espíritu. Aleluya. Demos gracias al Señor. Sí, Señor. No, Juan. Democracia no, democracia. ¿Ah? Amén. Uno, ¿qué? Dos, arranca, Víctor. ¿Qué pasa que no sube? ¿Qué pasó? No sube. Oh. No lo suba demasiado, Víctor. Ahora. Ok. Demos gracias por tu amor. Demos gracias al Señor. Demos gracias por tu amor. Por la mañana las aves cantan, las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no canta las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan, las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no canta las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias. Cristo el Salvador. Y tu hermano que no canta, alabanza a Cristo el Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por tu amor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por tu amor. Aleluya. Por la mañana ya sabes cantar alabanza a Cristo el Salvador. Y tu hermano que no canta alabanza Cristo el Salvador. Gloria. Aleluya. Al que vive para siempre. Maravilloso nuestro Dios. Me vino un pensamiento y lo quiero hablar. Amén. Lo quiero hablar. Aquí, pastores, todos los pastores, todos los evangelistas, todos los misioneros, todos los miembros de la iglesia, todo el que ha aceptado a Cristo, todo el que está trabajando poco o mucho, todos somos iguales. Aquí. Nadie es más grande que otro. Ahora, escuche bien esto. En esta tierra todos somos iguales. Aquí el que diga que es más grande porque Dios lo usa más, mentira. Esto. Entra en altivez, sí, si dice sí, eso. Escuche bien. Ahora, ¿cuándo es que vamos a ser un poquito más grandes? Dice la Biblia, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Cuando el Señor te llame allá y vea la obra que tú hiciste, y vea la que yo hice, y vea la que otro hizo, ahí es que tú vas a ser más grande si sembraste más que yo. Vas a ser más grande que yo, porque ahí es que el Señor te va a dar el galardón que tú te mereces. Y ahí en lo perfecto tú puedes decir, bueno, ahora yo soy más grande. Porque, y es él el que te va a poner. Usted sabe quién es el más grande también, pastor. Ah. Dice que quiera ser grande entre vosotros, sea el servidor de todos. El más pequeño aquí. El servidor, el que sirve a los demás, el más grande. La Biblia de hoy dice bien claro que el más pequeño aquí va a ser más grande allá. Sí, señor. Amén. Pero que allá, cuando usted, porque el Señor tiene en cuenta todo lo que usted siembre. Y ser como un niño. Sí, amén. Todo lo que usted siembre para la obra del Señor. Eso va a estar allá. Si usted va a un hospital, hay personas que tienen mucho sembrado allá porque cada vez que hay un enfermo va al hospital. Y nadie lo reconoce. Y nadie lo reconoce. Porque lo hacen calladito. Es más, una vez yo escuché a alguien, una vez una persona, que un pastor estaba celoso porque se manifestó el Señor a un hermano y le dijo, un miembro, el Señor, el Espíritu dijo, este es el más grande aquí. Y entonces el pastor que se puso celoso y dijo, pero ¿y por qué el Señor dice que este? Porque este, cada vez que hay un enfermo, va al hospital y ni le pide permiso al pastor ni a nadie. Cada vez que hay un enfermo, va al hospital. Cada vez que hay una necesidad, va al hogar. Y nunca está escribiendo lo que hice o lo que no hice. Pero esa Dios es la verdadera religión. Exactamente, pero Dios, que no se le escapa nada, sabe lo que usted sembró. Si usted sembra 10 palitos de china, usted sabe la china que usted va a cosechar. Pero si sembra uno solo, sí, señor. Gloria al Señor. Entonces, a mí se me escapan muchas cosas a todos nosotros, pero el Señor no. Y el Señor viene a recompensar a cada uno según puede su obra. A lo mejor allá Calderín va a ser más grande que yo, pero yo le digo, Calderín, tú me tienes que seguir amando. Tanto, aleluya. Porque allá es verdadero amor. Fíjese, pastor. Perdonando, la Biblia dice, ¿verdad? El Señor mismo, cuando dice que los discípulos se disputaban quién fuese el más grande, dice que llamó a un niño y lo puso entre medio. Dice que sea como un niño. Dice que quiera ser el más grande, tiene que ser servidor de todo. ¿Y usted sabe por qué el Señor dijo eso? Porque el niño no peca. Exactamente, porque lo hace tranquilamente y no está. Porque un niño no está, fíjese, si un niño, aunque los niños. Pero el niño es sincero y entonces es de corazón limpio y no le hace daño a nadie, ¿me entiende? Y son cosas así. Amén. Por aquí nos llamó el pastor Curet de Lady Lay. Dice que por aquí para la hermana Migdalia Barbosa, hermana Migdalia, hay un pastor de Lady Lay aquí, nos dejó el teléfono, apúntelo por ahí, 352 360-5964. Llámelo, que este pastor es de Lady Lake, de donde usted está residiendo ahora, para que, amén, pueda asistir a su iglesia. 352-360-5964. El pastor Curet. También nos llama por aquí el pastor José Oropesa. Dios te bendiga, José. Dice, gozándose del programa. Saludo para todos. Felicitarlo que en esta sintonía con el programa. Dios te bendiga, José. Nos gozamos en esta preciosa mañana. Tenemos que hacer la pausa para identificar que estamos un poquito atrasados, pero regresamos ya en breve. Amén. Y luego, pues, tenemos al pastor Cintrón, que tiene algo para nosotros ahí. Regresamos, hermano. 352-347-9576. This is LPWJRN, Summerfield, Ocala, FE 95.9. Usted está en sintonía con LPWJRN, Summerfield, Ocala, FE 95.9 FM, con la frecuencia que inspira fe. Jesucristo, eres todo en mi vida. No me arrepiento de haberte conocido. Tú me libraste muchas veces de la muerte, en lugares que mi vida peligraba. Tú me libraste muchas veces de la muerte, en lugares que mi vida peligraba. Hoy que conozco, Señor, de tu palabra. comienzo de dar a conocer que tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino a través de ti. Que tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino a través de ti. El camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino a través de ti. Que tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino a través de ti. Gloria al que vive para siempre, maravilloso es nuestro Dios. Estamos por aquí, amados, de regreso, gloria al Señor. Va a dar el pastor Ángel Cintrón con nosotros. Adelante, pastor. Sí, solamente algo que, ¿verdad? En Primera de Juan, la primera carta, en el capítulo 4, cuando habla del amor, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no está perfecto en el amor. Santo. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Dios bendiga al pastor Ángel Cintrón. Amén. Vamos a dejar al hermano Calderín y luego dejamos al hermano Marcano para que también nos diga algo. Adelante, Calderín. Sí, que van diciendo en esta mañana, considerando la palabra que se leyó en este día, Mateo capítulo 14, verso 22 en adelante. Gloria al Señor. Aleluya. Jesús anda sobre el mar. Gloria al Señor. El verso 30 y el 31 dice, más viendo él viento fuerte, tuvo miedo, este Pedro, comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús extendió la mano, trabó de él y le dijo, oh, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Santo. Gloria al Señor, te pregunto a ti en esta mañana, ¿dónde está tu vista? Gloria al Señor, ¿hacia dónde tú estás mirando? ¿Estás mirando hacia la roca que es Cristo el Señor o tornaste la mirada hacia el suelo? Aleluya, eso fue lo que le pasó a Pedro, gloria al Señor. Mientras él mantuvo la mirada fija, aleluya, en aquel que estaba parado sobre las aguas, que se llama Jesús, gloria al Señor, estaba lo más bien caminando sobre las aguas. Pero una vez, gloria al Señor, sintió temor por los grandes vientos, cambió su mirada, miró hacia abajo, gloria al Señor, y ahí mismo se comenzó a hundir, yendo hacia el abismo, aleluya. Y si no grita al Señor, aleluya, sálvame. Ay, Señor amado. Santo. Aleluya. Gloria al Señor. Yo imagino a Pedro diciendo, lamentándose, ¿por qué cambié la mirada? ¿Por qué dejé de mirar a Jesús? Si yo hubiese mantenido mi mirada ahí, hacia Jesús, hubiese llegado hasta donde él, sí, Señor, y me hubiese abrazado con él y hubiese caminado solo de regreso, caminando sobre el agua hasta la barca. Gloria al Señor. ¿Dónde está tu mirada en esta mañana? Gloria al Señor. Si has quitado la mirada, aleluya, de Jesús, te pido en esta mañana que por favor, por tu bien, para tu salvación, para tu bendición, levantes tu cabeza y mira nuevamente a aquel que está allá. Aleluya, el soberano, gloria al Señor, de la gran bendición, de la salvación, que se llama Jesús. Amén. Dios te bendiga. Gloria al Señor, amén. Gloria al Señor. Vamos a dejar al hermano Matías Marcano. Qué lindo estar en esta reunión y que está Jesús en el centro. Hermano, Matías Marcano, como cada uno de ustedes, yo estoy bien seguro que cada uno de ustedes tiene un texto o un versículo de la Biblia que es el favorito, ¿verdad? Pues lo que yo tengo de la Biblia, desde que me convertí, que aprendí, que cogí un poquito de inteligencia y sabiduría que van a enseñar el Señor a través del Espíritu Santo, es una palabra. Cuando Jesús encontró a aquellos apóstoles, dice que les reprochó su incredulidad de corazón, porque ellos no habían creído que habían visto. Entonces vino y hizo lo siguiente con ellos. Le dio un mandato. Y esto debemos de guardar cada uno de nosotros, porque eso yo lo tengo siempre en el corazón, y por eso es que yo me metí a las prisiones y donde quiera, pensando en esa palabra. Que él le dijo a ellos, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dijo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, tú lo has hecho. Hablarán nuevas lenguas, tú lo has hecho. Si vivieran cosas mortíferas, no les harán, usted lo ha hecho. Sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán, así lo ha hecho. ¿Ah? Dice que después que le habló de estas cosas, se retiró y ellos siguieron predicando con la palabra que le seguía. Y yo creo que eso es lo que a Cristo le interesa. Ahora, mañana, hoy, por la tarde, por la mañana, que nosotros prediquemos el evangelio a toda criatura. Muchas personas, no estoy criticando a nadie, pero que nos ocupamos también, Salomón, toda esta gente, fueron gente grande. Y nosotros sabemos que ellos eran tremendos, como decimos. Pero lo que tenemos que predicar es el evangelio y entrar a los hogares con la palabra de Dios. Ir por todo el mundo. Amén. Y acuérdese que el evangelio no es una religión muerta. No. Porque religiones muertas se vienen predicando, desde el principio de la humanidad. Los que nos morimos somos nosotros si nos descuidamos. Sí, exactamente. Porque religiones muertas lo más que se predican y Dios es muerto lo más que hay. En la India hay como 30 millones de dioses, para 150, 1.200 y pico de millones. Hasta las vacas las adoran. Hasta las vacas son dioses y los cocodrilos y cuántas cosas hay. Es una cosa terrible, pero escuche bien. Jesucristo vino y dijo, ir por todo el mundo y predicate el evangelio. ¿Qué es evangelio? Nuevas de salvación. Nuevas de salvación. Eso es el evangelio. Sí, señor. Así que por ahí se predica un montón de religiones. Y los religiosos están perdidos. Sí, señor. Porque la religión no salva a nadie. Sí, señor. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Y dijo Pablo que hay un solo Dios en los cielos y un solo mediador aquí en la tierra. Jesucristo, hombre. Sí, señor. La simiente de la mujer. El Hijo de María. Ese es el Salvador. Sí, señor. Ese es el que murió por nosotros. Sí, así que usted, si está así, usted es salvo. Pero esa salvación no se quede con ella, llévesela a otro. Sí, señor. Porque Dios nos la da para que la pasemos. Y cuando alguien le diga, ¿usted es religioso? No. Yo me enojo cuando me dicen que soy religioso. Es que los religiosos van para el infierno y no se arrepienten. Aleluya. Nosotros somos hijos de Dios a través de Jesús. Sí, señor. Llamado cristiano. ¿Por qué? Porque Jesucristo que nos representa, cristiano. Pero hay muchos llamados cristianos que están más perdidos que Judas. Porque solamente de cristianos lo que tienen es el nombre. Porque no practican el amor de Dios, no practican la verdad de Dios, no practican lo que Dios quiere que se haga unos con los otros. Amén. Y eso no nos garantiza de ser cristiano. La Biblia dice, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Sí, señor. Y el que no naciere del agua y del espíritu jamás podrá entrar al reino de Dios. Señor. Son dos cosas muy diferentes, ver el reino o entrar al reino. Tanto. Pero todo tiene su paso espiritual que tenemos que dar. Sí, señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura sí, es. Las cosas viejas, la mogolla vieja pasó. Sí, se olvidó, se le echamos a los perros que se la coman. Y nosotros... Gloria al Señor. El que cree en mí. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sí, bendito, señor. Así que el evangelio sí, es poder señor. De Dios. Ah, claro. Amén. Sí. Fíjese algo, amén. Si nosotros, después de haber conocido al Señor, nos descuidamos y comenzamos, ¿verdad? Espiritualmente nos morimos, entramos a ser religiosos. Amén. Pero qué lindo, amado, cuando, ¿verdad?, usted se mantiene ahí en esa búsqueda. Esto es como una llama que usted tiene que mantenerla encendida todo el tiempo. Y hay que echar aceite. Amén. Pablo le decía a Timoteo, aviva el don del fuego que hay en ti. Amén. Hay algo en nosotros cuando nos convertimos. Eso hay que avivarlo. Eso hay que echarle palabra de Dios. Hay que buscarla, hay que orar. Y hay muchas cosas que hay que hacer, ¿verdad? Amén. Pero hay que seguir hacia adelante. Y aquí para terminar, dice en el versículo 32, después, ¿verdad?, que el Señor se le aparece a Pedro y, fíjense, allí en el mar, y le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Jesús subió a la barca, fíjense, la barca se estaba hundiendo y estaban turbados todos. Cuando Jesús sube a la barca, se calmó el tiempo. Amén. ¿Qué significa? Se calmó el viento. Significa que si estás en una tormenta en tu vida, invita a Jesús a entrar a esa barca. Invita a Jesús a entrar a tu vida para que pueda. Mire, dice que cuando ellos subieron, cuando ellos eran Pedro y el Señor, que era el que iba con Pedro, dice, cuando el Señor entró, dice que, entonces dice que se calmó el viento, alabado sea el Señor. Se hizo bonanza. Y dice que entonces los que estaban en la barca, dice que los que estaban en la barca le vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Aleluya. Es que cuando el Señor entra, hermano, se tiene que calmar la situación. Amén. A veces, hermano, tenemos al Señor con nosotros y estamos atribulados, tenemos una batalla, tenemos una lucha que todos podemos pasar, pero hermano, reconozca que el Señor está en su vida, reconozca que Él está ahí y entréguele el control de su vida. A veces, siendo cristiano, estamos en una tormenta porque queremos hacer las cosas por nosotros mismos. Mire, deje que el Señor tome el control, amén. Deje que el Señor suba a su vida y controle. Cuando Él entra, Él quiere controlar y usted va a tener paz. La Biblia dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones, amén, vuestros pensamientos, vuestros corazones en paz en Cristo Jesús. Y ellos dijeron una palabra, dijeron en la barca, ¿Quién será este que hasta los vientos, el agua? ¿Usted le puede decir ahí quién era este, varón? ¿Qué se lo puede decir a ellos? Jesús, el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Así es que si en este día hay alguien que nos está escuchando que todavía no conoce al Señor, que todavía no ha invitado a Cristo a entrar en su vida. Amén. Nosotros somos como una barca. Nuestro hogar es como una barca. Nuestra vida es como una barca. Invita al Señor a entrar a esa barca y tú vas a tener paz. Tú vas a tener sosiego. Vas a poder hacer cosas que tú antes no podías hacer. En este 2015 que se acerca, que muchos hacen resoluciones y decimos, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Especialmente que uno conoce a Dios. Dice, voy a dejar de tomar, voy a dejar de hacer aquello, voy a dejar de... Y cuando vienen a ver, no lo pueden hacer por sí mismos, pero cuando tú aceptas a Cristo, tú vas a hacer grandes cosas. Ponte en las manos del Señor y comienza este 2015. Es más, no deje que se vaya el 2014. No. Agárralo desde ahora, para cuando entre el 2015, ya tú estés agrandado del Señor y vas a tener grande bendición. Gloria al Señor. No sé, amén, si alguien más quiere decir algo, el tiempo ha avanzado. Gloria al Señor. Perdón, que digo esto. El Señor le pregunta a cada uno de nosotros y a todo el mundo, que somos sus hijos. ¿Sabes lo que nos dice? ¿Qué tú piensas hacer este año venidero para mí? Hay que llenarse más de Dios, hermano. Sabemos que los tiempos que estamos viviendo, si difícil fue este año para muchos, posiblemente el que viene va a ser peor. Porque dice la palabra que estamos en principio de dolores. Amén. Y en principio de dolor, hermano, no es fácil. Porque lo que viene es peor, pero vamos a pasar por ciertas etapas que no van a ser fáciles. Hermano, ¿va a decir algo? Es la palabra. Uh-huh. Hemos entrado en tribulación. Ahora, luego que la iglesia se levantada, viene la gran tribulación, que sí, es más fuerte. Y una de las cosas que tenemos que tener bien claro es, mirando la situación hoy en día, lo que está sucediendo, ¿verdad?, las noticias que a veces escuchamos. Mire, si usted está a media, alabado sea el Señor, reconcíliese con Dios. Sí, Señor. Alabado sea el Señor, aleluya. Cuando usted se reconcilia con Dios y cree a Dios, mire, es como decir borrón y cuenta nueva. Sí, Señor. Alabado sea el Señor, porque lo de atrás queda atrás, pero usted de ahí en adelante va a proseguir. Amén, mirando al Creador, mirando al Salvador del mundo. porque de tal manera Él lo amó a usted como me amó a mí, amén, aleluya, como amó a todos los hermanos, aleluya. E dice que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no te pierdas, mas tenga vida eterna. Alabado sea el Señor. Escuchamos, ¿verdad?, vientos contrarios por ahí de doctrina, pero recuerda que Jesucristo dijo: yo soy el camino. Mantente en ese camino. Sí, Señor. Y comienza nuevamente, aleluya, a buscar de su rostro. Dios te bendiga, Dios te guarda. Llámanos, queremos orar por sí, ti. Sí, Señor. Vuelve a las primeras obras. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Dios te bendiga. Amén. Amén. Va, aleluya. Agradecemos. Gloria al Señor. ¿Va a decir algo, Calderín? No, ya. Amén. Pues vamos a orar entonces. Amén. Gloria al Señor. Amén, Víctor. Dios le bendiga a todos, que Radio Oyente, el que nos estaba escuchando. Gracias por dejarnos entrar a su hogar. Y pido que se han gozado aquí con los guerreros de fe. Y lo que puedo decir, hasta la próxima. Si no, si Dios I'll no see me... you later. Yeah, como dice Johnny, don't miss me a lot. Dios le bendiga. No. Quiero mandar un saludo a mi hermana Milly, si nos está escuchando, a la vecina mía, a la hermana Marina, y a su esposo, hermano Norby, a su hijo José. Que Dios me los bendiga. Amén. Yo quiero enviar saludos a Milly, la hermana de tu hermano Víctor, y también a su tía. Hermes y Julio, su esposo, amén. Dios les bendiga esta mañana. Adelante, hermano. Dios les bendiga, el hermano Morales, una vez más. Quiero dejar saludar a unas cuantas personas que se me olvidó de hacerlo ahorita. Tiene la mente mala Antonia García. Antonia García. Su esposo Manuel Luis, que Dios les bendiga, siempre los tengo en mente, que no estamos juntos, perseverando juntos. Mala Orga y el hermano Luis, que Dios les guarde. La pastora Sonia Marrero, que Dios te guarde, te bendiga. Mi hija Milagro, que Dios la bendiga este día. Y que, ojalá me tenga cafecito y algo hecho, porque para allá voy ahora cuando llegue. Tanto. Dios te bendiga, Milagro. Amén. Dios le guarde hasta la próxima semana, si así el Señor lo permite. Amén, amén. Le damos saludos a todos los hermanos, amén. Al evangelista Manuel, tu hermano Manuel Lugo, que estará con nosotros este día en la iglesia, amén, en la iglesia de nuestro hermano Franco y nuestra hermana Rosita. Eso queda en la iglesia pentecostal, refugio, o mejor dicho, iglesia refugio pentecostal incorporada. Queda en el 2240 Southwest Highway 484, Cala, Florida, 34473, cerca de aquí del Pilot. Estaremos hoy a las 7 de la noche. El viernes estará en la iglesia pentecostal MI de la 40, allí en la 40, gloria al Señor, nuestro pastor, el pastor David Figueroa, a quien le enviamos saludos también este día, estará el viernes a las 7 de la noche y el domingo en la iglesia del pastor Carlos Colón, iglesia Roca de Salvación, en Mario Nog. Así que están todos invitados y gócese en el Señor. Amén. Vamos a orar, pastor, y damos gracias al Señor por este día. Perdonando, pastor, vamos a orar por la hermana Clotilde. Amén. Que ella pues, nos pidió oración por ese proyecto que tiene, y vamos a orar también por Olga Soto, que cumple años. Amén. Nos llamó Martín, Dios te bendiga. Vamos a orar por ella. Amén. Sí, es bueno. Amén. Vamos a orar. Gracias, bendito sea Padre. Dios Padre. A ti te adoramos. Tu presencia, sí, Señor. Gracias. Tú eres un Dios bueno y maravilloso. Estado aquí en sí, este Señor. Recibe radial, la gloria, recibe la honra, radial, Padre amado. Y gracias, sabemos, Señor, Dios, que hasta aquí tú nos has ayudado. Sí, Señor, aleluya. Y te presento a la hermana Clotilde, sí, esperando que tú la bendiga, la guarde, la ayude. Sí, Señor. Y que todos los planes que ella tenga, Padre, sí, tú padre, les ayudes. Con tu mano, Padre. A cabo, con Dios, tu mano, bendice a Olga, Padre, cumpleaños. Olga Soto, sí, también, Señor, dale salud, dale fortaleza, ayúdala que pueda cumplir muchos más. Sí, Señor, bendice a Martín, bendice a Olga, Padre. Bendice a la hermana Clotilde, Padre. Adelante. Sí, Señor. Mira los proyectos no que tiene nuestra hermana Clotilde. Tú quieres que sigamos obra de una manera especial, Padre. Conforme a la voluntad tuya, glorifícate tu voluntad en su vida, Señor. Sigue bendiciendo en a Radio Fe. En el nombre de Jesús. Ayudan, bendice Padre, a Migdalia Barbosa, Padre. Se mudó adelante para Lady Lake, Señor. Ayúdala que pueda encontrar un lugar donde pueda adorar y glorificar tu nombre. Bendice. Eso se hace en el nombre de Jesús. Bendice a Jesús, a Padre Ortiz, que pide oración por Dios, que está Radio enferma, no Padre, te pido que tú la sanes. Reprendemos toda enfermedad en ella. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así que todos los radioyentes bendice, sí, guarda, Señor. Y permite, para Padre, la gloria que siempre tuya. Nosotros estemos dispuestos, sí, Señor, a pagar el precio que tú nos exiges como, sí, creyente, Padre Santo, glorifícate, Padre, la obra. En el nombre de Jesús. Todo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados, a todos en esta preciosa mañana. Agradecemos a cada uno de ustedes que nos ha llamado. Sigue orando por Radio Fe. Y si usted tiene alguna aportación para esta radioemisora, lo puede enviar. Puede hacer su cheque o aeropostal, nombre de Radio Fe. Lo envía al P.O. Box 830343, Ocala, Florida 34483. O si no, va al website radiofe95.com y ahí usted puede hacer su donación. Quiero hacer un pequeño anuncio rapidito. Por aquí la hermana Elsa Toledo, ella está buscando trabajo, ella cuida a niños, cuida a personas mayores, amén, y hace diferentes cosas en el hogar. Si usted necesita una persona que la ayude, llame al 954-324-6963. 954-324-6963. También el pastor José Oropesa está buscando trabajo de día. Si usted sabe en algún lugar que están cogiendo personas para trabajar de día, amén, comuníquese, amén, con el pastor José Oropesa. Si no, nos llama aquí a la radio o puede llamar, amén, llame aquí, 352-347-9576. Dios les bendiga y adelante en el Señor, amén. Y será hasta el próximo miércoles. Sí, Señor. Y una... Si Dios no ha venido. Amén. Amén. Y el pueblo dice... Amén. Dios les bendiga a todos, amén. Si desea más información de esta programación, llámenos o déjenos un texto al 352-593-0095 o visítenos a la página de contacto en renuevo.com, renuevo.com. Y no se olvide de visitar las páginas de nuestros auspiciadores que hacen esto posible. Renuevo, renovando tu mente diariamente.